En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Gemma Estraban está hoy al frente de parte técnica. Silvia Casasola en la codirección. Domingo de Resurrección, Domingo de Ramos, de Semana Santa, y como todos los años por estas fechas centramos nuestros esfuerzos y las noticias en aquellos asuntos, pero aquí somos unos irreverentes y lo vais a comprobar ya mismo, pero en aquellos asuntos que tienen que ver con el mundo de las creencias y con el mundo de la religión. Descubierto la casa donde Jesús de Nazaret pasó sus primeros años, su infancia. Se encuentra, no puede ser en otro lugar, en Nazaret. Y sobre esta información nos va a contar algo, y seguramente nos va a decir que es mentira, Juan José Sánchez Oro. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues sí, dices que es en Nazaret y la verdad es que no está nada claro dónde nació Jesús. Esta casa por lo menos vendría a demostrar que esta pequeña aldea de Nazaret ya existía en tiempos de Jesucristo, y eso apoyaría un poco la tesis de aquellos que efectivamente creen que nació en Nazaret. Pero hay otras teorías que dicen que nació en Belén, o que directamente no nació ni en Belén ni en Nazaret. Ha sido unas fechas, esta Semana Santa que está llegando a su final, de procesiones sangrientas. La sangre y el sacrificio forma parte de las creencias y forma parte de algunas de las representaciones públicas que se hacen de esas creencias en estas fechas. No entramos a valorar ni a juzgar, pero hemos visto imágenes, algunas de ellas terribles. Manuel Carrayal, muy buenas. Hola, buenas. Sí, en España, concretamente en La Rioja, se celebra una de las penitencias más llamativas y sorprendentes de todo el panorama católico, pero curiosamente es muy similar a unos rituales muy parecidos que se hacen en otras religiones. Y dicen que la verdad está enterrada en un lugar que es hermoso, que se encuentra al sur de Francia. El epicentro es Reims-les-Châteaux, un lugar en la cumbre de una montaña con vistas al Monte Cardú, del que hablaba Julio Verne, un lugar verdaderamente hermoso y precioso. Y ese lugar aparece en un mapa enigmático. Lorenzo Fernández. Buenas noches. Sí, el Monte Cardú, además, se dice que es otro de los lugares donde puede estar enterrado ni más ni menos que Jesús de Nazaret, o quién sabe si la propia María Magdalena. Ahora vuelve de nuevo a estar de actualidad una historia que empezó en el año 2001 y que parece que por fin se va a concluir. Se están intentando pedir los permisos para poder excavar debajo de la iglesia, donde ya hay localizada una cripta, y da la sensación de que por fin el arzobispado de Carcasona ha dicho que sí. Por lo tanto, los siguientes meses van a ser cruciales para desvelar por fin el secreto de Reims-les-Châteaux. El pasado domingo cumplió 500 años Santa Teresa de Jesús, la mística más importante de la historia, no de nuestro país, sino de la historia de la humanidad. Y sus reliquias andan por ahí y se van a poder seguir viendo. Silvia Casasola. Fíjate, 500 años y aún se conserva incorrupta ahí en la capilla de la iglesia de la Anunciación de Nuestra Señora de Alba de Tormes, lo que queda del cuerpo, porque en realidad, como decimos, las reliquias están muy repartidas. Hay una mano por ahí, un brazo, hay un pie, un ojo, un dedo. Bueno, la cosa está tremenda. Ya veremos si con todas esas piezas hacemos el cuerpo entero. Lee y te conducirán. Lee y serás conducido. Si no lees, serás conducido. Si lees, conducirás. Lo decía Santa Teresa de Jesús, un personaje que con nuestra perspectiva, con 500 años de antigüedad, se hizo monja, porque monja entonces era lo único a lo que podía aspirar. Hoy no sería monja, hoy sería otra cosa, pero por eso es una referencia. Es un personaje verdaderamente fascinante y extraordinario, Santa Teresa de Jesús, y sobre quien vamos a hablar también esta noche con Juan José Sánchez Oro, que ha escrito un reportaje fantástico sobre ella. También tendremos esta noche en el programa de esta noche José Gregorio González, periodista, amigo, canario, acaba de publicar la guía mágica de Canarias. Nos habla de los guanches y de los antiguos habitantes de las Islas Canarias y de otros misterios que vamos a explorar en su compañía. Ya sabéis, tenéis una etiqueta, un hashtag en Twitter, Armadilla Rosa Vientos, es ese hashtag, que podéis entrar en contacto con nosotros y decir todo aquello que opinéis en este programa, como siempre, especial programa con el que cerramos la Semana Santa, con el que cerramos este fin de semana de La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Juanjo, decía que Santa Teresa de Jesús, verdad, que es un personaje fascinante. Lo vemos con una perspectiva, evidentemente, en el siglo XVI, a qué podía aspirar ella, hija de una familia además de postín, aunque viniera a menos, pero lo cierto es que entonces para ser libre había que meterse monja. Y Santa Teresa de Jesús lo hizo. Ahora, para ser libre hay que meterse cualquier cosa menos monja, y entonces pues seguramente hoy no sería eso, pero la verdad es que es un personaje fascinante. Me he acordado sobre la marcha de una de sus frases, de una de sus citas extraordinarias, y es conocida en el mundo entero como escritora, como alguien que habló sobre el alma. Aquí hemos transformado durante 500 años su historia y únicamente nos acordamos de sus estigmas, únicamente nos acordamos de sus visiones, únicamente nos acordamos pues de aquello que nos interesa, ¿no? Nos acordamos de que cuando tenía 14, 15, 16 años le encantaba la diversión, le encantaban los hombres. Pero bueno, no nos hemos querido acordar de esas cosas. Y decía ella, lee y conducirás. Si no lees, serás conducido. Y es una frase que yo creo que resume perfectamente la filosofía de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Sí, ella también decía que la lectura era como leer, como comer para el cuerpo. Entonces, realmente, ella no solamente era una lectora empedernida, y además decía que prácticamente cada noche tenía que leer un libro. A veces incluso le regañaba a su padre por estar leyendo a escondidas. Es una afición que, bueno, le estimuló precisamente a la familia, que es algo también bastante extraño, porque ya desde pequeña ella leía. Tú comentabas que la infancia de Santa Teresa quizás se quedó eclipsada por toda la etapa de madurez, ¿no?, siendo mística, pero es cierto que ella empieza sobre todo leyendo novelas de caballerías. Incluso ella aspira a irse a Zora de Infieles, a morir mártir, ¿no?, con su hermano, más bien seguramente que por una devoción piadosa, por querer emular, ¿no?, esa trayectoria que veía de esos protagonistas en las leyendas de caballería. Entonces, era un poco héroe, ¿no? También luchaba a veces contra esos gigantes convertidos en molinos. Y luchaba además contra los gigantes de entonces, que eran los hombres, porque realmente ya lo reconoce, ya se da cuenta y a veces hace determinadas críticas en sus escritos de que efectivamente se encuentra ante un tribunal de hombres, ¿no?, que son los herederos de Adán, y se tiene que enfrentar ante ellos. Y es plenamente consciente de ellos. Yo creo que además actuó de una manera muy inteligente cuando, como tú decías, quizás la única salida para poder ejercer como mujer era meterse a monja. Muchas veces era donde tenía un ámbito de actuación, donde tenía capacidad para fundar, para ser protagonista de su, y además ser, tener sus propias decisiones. Es algo muy parecido a otra figura que también es algo extraño, que es muchas mujeres para ser libres tenían que optar por ser emparedadas, porque cuando eran emparedadas de pronto recibieron una gran atención popular. Iban las personas a consultarlas, iban todo el mundo a saber de ellas, a tener en cuenta su opinión, cosa que a lo mejor cuando estaban casadas o estaban dentro de lo que era el ámbito de la familia quedaban absolutamente también anuladas, ¿no? Entonces paradójico que justamente cuando estaban dentro de la prisión, entre comillas, de un convento, sin embargo eran más ellas que cuando estaban fuera. Luego nos hablas más sobre Santa Teresa de Jesús. Tenemos muchas cosas que contar porque es una figura en permanente revisión, se están investigando muchas cosas sobre ella, pero mientras se hacía, se ha descubierto algo en Nazaret. Siempre decimos Jesús de Nazaret como nacido de Nazaret o como nazareno. Siempre ha habido mucha duda al respecto, incluso ha habido duda respecto a la propia existencia de Nazaret, por lo menos en aquel tiempo, hace 2000 años, cuando se supone que nació y vivió Jesús de Nazaret. Es un debate que más o menos sigue abierto, aunque aquí, bueno, funcionamos quizás por el consenso de los historiadores, porque realmente no hay pruebas definitivas. Naturalmente, cuando nosotros leemos el Evangelio, bueno, leemos dos Evangelios, porque no se citan en todos, cuando leemos el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, ahí se nos dice que Jesús nació en Belén, y por eso nosotros ponemos el Belén. Pero el problema está en que cuando contrastamos esos dos Evangelios, cuando los tratamos de comparar entre sí, vemos que las cosas no coinciden. Una cosa es lo que nosotros hacemos en el Belén, donde parece que todo tiene una secuencia lógica, donde están perfectamente los Reyes Magos, con los pastores, con Herodes, con la matanza de los niños. Y con el cagonet. Y con el sí, por ejemplo. Pero otra cosa es cuando vamos a los estos evangelios, ¿no? A esos que se denominan evangelios de la infancia, que son esa parte inicial del evangelio de Mateo y de Lucas, y en ese momento nos damos cuenta que no coinciden las cosas, que hay episodios que salen en uno y no en otros. Claro, la cuestión está en que luego esta cita de Jesús de Belén no aparece en el resto de los evangelios. A Jesús siempre se le cita en todo caso como el Galileo, por tanto procedente de Galilea y no de Judea, que es donde está Belén, o también Jesús de Nazaret. Nunca se dice que es Jesús de Belén, solamente en esa primera parte, que parece que además es algo añadido un poco posteriormente. Entonces realmente lo que se piensa es que Jesús nació en Nazaret, porque además es muy curioso que se calificara así, ese fuera un poco la procedencia de Jesús, porque Nazaret era un lugar muy mal visto, era muy mal visto. De hecho, por ejemplo, pues era un lugar... Para hacernos una comparación, y espero que me entiendan los oyentes, cuando hablamos del Epi y de los chistes, ¿no?, que es un lugar siempre que se tiende a ser protagonista de chascarrillos y tal, Galilea era ese lugar. Sabían los chascarrillos, la gente en lo que era Palestina se veía muy mal el acento que tenían las personas que eran de Galilea. Los rabinos, por ejemplo, no querían sentarse en la misma mesa donde estaban los galileos. Entonces, eso da que pensar que si se mantenía, a pesar de todo, el hecho de que se consideraba oriundo a Jesús de Nazaret, a pesar de esa mala imagen, es que efectivamente Jesús debió nacer allí, debió ser galileo, porque si no, no tiene mucho sentido el que, bueno, tuviera ese apelativo y se insistiera. Incluso hay algunos textos en los evangelios que dicen, pero ¿cómo es posible que de Galilea pueda venir algo bueno, ¿no?, dirigiéndose a Jesús? Entonces se piensa que realmente podía ser nazareno. Podía ser de Nazaret. El problema está en que la aldea de Nazaret es una aldea tan minúscula que tampoco podía servir como para reconocer ese lugar. O sea, era un lugar que no aparece citado en las principales fuentes judías, que Flavio Josefo tampoco lo cita. Entonces tampoco se entiende por qué decían que era Jesús de Nazaret, porque seguramente la mayoría de la gente de Nazaret no les decía nada. ¿Cuál es la tercera versión del asunto? Que podía ser no de Nazaret, sino algo así como nazareo o nazir. Nazir era un tipo de voto religioso que podían tener determinadas personas. Era una especie de opción de santidad. Tú te declarabas nazir y en ese momento asumías un voto que podía ser desde no comer determinado alimento o tener algún tipo de ascetismo o, por ejemplo, dejarte el pelo largo, que es una de las cosas que podrían a lo mejor asociarse a Jesús, etcétera, etcétera. Entonces podría ser, y hay algunos autores que defienden, que a Jesús lo llamaban de Nazaret, pero no era nazareno, sino era referente a nazireo. ¿No? En una tradición así. A su comportamiento religioso, fundamentado en la religión, había pero a su asumido comportamiento. Un voto y que luego una mala traducción lo que hizo fue asociarlo a la aldea de Nazaret. Eso es bastante posible. Lógica esa teoría, ¿no? Sí, el problema está en que. Para cuando... los defensores de la síndone, sí. Sí, pero hay un problema. Hombre, los defensores de la síndone piensan en algo más que el pelo largo. Claro, pero es una de las cosas que se ha utilizado para encajar el puzzle. Pero además es algo, perdona, que se ha repetido a lo largo de la historia en sucesivas ocasiones. Es que no tenemos que irnos hace 2000 años. Hace 500 años estas cosas ya ocurrían. Guiarte por la fonética y decir, bueno, pues esto se llama de esta forma. Era algo relativamente habitual, vamos, relativamente no, era habitual. O sea, por eso hay tantos errores. Claro, claro. El problema está en que, por ejemplo, para adoptar este tipo de voto, ¿no?, ese tipo de forma de vida, puede ser también, por ejemplo, haber adoptado el celibato, ¿no? Es decir, escoger simplemente una opción de vida, ¿no?, una especie de regla, te la aplicas y a partir de ese momento tú sigues adelante con ella. Pero parece ser que siempre estas personas que adoptaban el voto de nazir no bebían vino. Y sin embargo en la última cena sí aparece con el tema del vino. Entonces claro, no terminan de encajar todas las piezas para que cualquiera de estas teorías... Pues con los años todo se putrefacta un poquito. Es que era un nazir progre. Puede ser, ¿no? También, por ejemplo, el pelo... Las melenas, ¿no? Se piensa que si realmente tenía el pelo largo, seguramente en los evangelios hubiera quedado constancia, porque era algo demasiado llamativo dentro de la moda judía. Y no, por ejemplo, acordaos que el episodio en el que Judas, para identificar a Jesús del resto de la gente, tiene que besarlo. Si ya realmente fuera el melenas, para entendernos, no haría falta que los hubiera acercado a darle un beso. No era habitual esa imagen icónica que tenemos, independientemente de la sábana santa, sí, de Turín. No vamos a entrar ese misterio medieval en ese tema. Exacto. Santa, independientemente de esa imagen, prefiero hacerte el silencio y pero que quedan genial. Silencio administrativo, sobre aquello que dices. Pero ¿cómo era la dime? No, que queda genial la imagen. El melenas bebiendo vino. Pero, ¿cómo era la imagen del nazareno por entonces? La imagen de un nazareno, de un nazir y la imagen de un En principio, un no hay, que yo sepa, no está catalogado de una determinada manera, porque ya te digo que asumen distintos votos, que no tienen por qué reflejarse físicamente. Uno de ellos puede ser dejarse el pelo largo, ¿no?, una cierta dejadez en lo que sería la indumentaria, un cierto descuido, pero también, sobre todo, determinadas formas de vida, como te comento, ¿no?, pues vida, digamos, de alimentación vegetal, puede ser, pues, por ejemplo, abstenerse del vino, de otro tipo de licores, ese tipo de cuestiones. O sea, no necesariamente tiene que ser propiamente una indumentaria. Entonces, por eso digo, podría ser lo que entendíamos. Sí, claro, que podemos entender por tal, ¿no? En contra de la norma, ¿no? Y ya te digo, puede ser célibe también, adoptar ese tipo también de... Esto de es una hippie. Hay un hippie, no me imagino hippie, es el Felipe, no lo sé. Pero la cuestión es eso, que, y claro, Jesús no encaja en principio en todo lo que sería ese modelo, ¿no? Rebelde. Lo que sí que yo creo que está bastante claro y aceptan incluso los teólogos y los historiadores más confesionales es el tema de que seguramente no nació en Belén, sino que eso simplemente es una concesión, porque realmente lo que eran los indicios o los anuncios que estaban puestos de manera profética en el Antiguo Testamento de dónde debía nacer el Mesías, indicaban que tenía que ser en Judea, y además había una serie de directrices que tenía que ser en Belén. Entonces parece ser que en un momento dado, cuando el cristianismo sale adelante, una de las cosas que se le reprochan a Jesús es que evidentemente no puede ser el Mesías porque no ha nacido donde corresponde. Y ahí es donde seguramente los autores de esos dos evangelios introducen la historia de Belén y del nacimiento de Belén de manera un poco como cuña para poder encajar, ¿no?, en lo que eran los signos proféticos que se esperaban de Jesús. Entonces parece que está bastante claro, porque además es muy curioso porque según van explicando, si leéis esa parte de los evangelios, según van explicando cada una de las cosas, de todos los sucesos, lo van enlazando con determinados versículos del Antiguo Testamento, como indicando, bueno, esto ocurre así, pero ¿por qué? Porque ya estaba escrito, te van llevando de la mano para que poco a poco vayas entendiendo todos esos signos proféticos. Y además, gente, esta pequeña introducción que hemos hecho, ¿cómo era aquella casa en la que se supone que pasó la infancia? Pues es la que ahora mismo se acaba de estudiar, porque es cierto que ya se conocía. Es una casa que estaba debajo de un convento en Nazaret. Por lo menos se sabe ya desde el año 1880 que estaba allí, pero hasta el año 2006 no se ha empezado a estudiar en profundidad. Ha sido ahora cuando se han presentado los resultados. Y bueno, es curioso porque es una casa que responde a lo que sería esa pequeña aldea de Nazaret, una aldea de la que se sabía muy poco. Como decimos, se piensa en la mejor de los estudios arqueológicos que se ha hecho, que estaríamos hablando de una localidad en Nazaret que tendría aproximadamente unas 35 casas, una extensión aproximadamente de 2,5 hectáreas, y allí vivirían unos dos o tres clanes nada más familiares, ¿no? Bueno, o sea, pues, era una aldea. Una aldea minúscula, por eso digo, no aparece en ninguna fuente antigua. Empieza a aparecer después de que se impone el cristianismo y se empieza a asociar ese lugar con la figura de Jesús. Entonces se convierte en centro de peregrinación. Por eso, claro, choca mucho que realmente los seguidores de Jesús, las multitudes que seguramente convocaba, según aparecen en los evangelios, le dijeran Jesús de Nazaret cuando no indicaría nada. Es como, no sé, pudiendo coger un topónimo mucho más grande de referencia, pues a asociarle a él en lugar de esta aldea, ¿no? Entonces esta casa parece ser que de momento sí que cuenta con... Se ha datado más o menos en torno al siglo I. Cuenta con un patio, está excavada en la roca. Tiene una serie de parte que, como digo, estaría excavada dentro de la roca, pero hay una parte también exterior que tiene muros de piedra. Y luego se han encontrado algunas características intactas, como pueden ser puertas y ventanas. ¿Por qué se piensa que puede ser la casa de Jesús? Porque en principio es una casa como las otras que estamos comentando. Bueno, pues porque hay una inscripción que está escrita en latín, que dice de Sanctis Locus, ¿no? Como del lugar sagrado. Y esta inscripción se considera que pudo estar escrita a partir del siglo VII, y sobre esta antigua edificación, sobre esta vivienda, se construyó una iglesia bizantina. Por tanto, de alguna manera, ese lugar se entendía que estaba dotado de cierta sacralidad, de una sacralidad que vendría pues de tiempos pretéritos. Y claro, ¿por qué una casa en Nazaret puede hacer que luego encima de ella se cree una determinada basílica en tiempos bizantinos y además se diga que es un lugar sagrado? Pues porque seguramente allí habitó la familia sagrada, ¿no? Esa es la idea. Como también la tradición dentro del mundo evangélico dice que primero nació en Belén y luego se trasladaron a Nazaret, pues aunque no sea el lugar de nacimiento, sí que por lo menos vivió allí parte de la infancia, pues entonces seguramente piensan que este sería el que, por lo menos la tradición, situaba, en tiempos ya muy próximos a Jesús, situaba como el lugar de vivienda habitual de la familia de Jesús. Bueno, y quien sepa esto y quien encuentre la respuesta, pues seguramente se puede decir millonario, como este personaje que lo ha hecho gracias a la Biblia, Manuel. No sé yo si ganaría tanto, porque está claro que las nuevas tecnologías ofrecen unas rentabilidades que la arqueología y la historia pues no ofrece. La historia de Trevor McKendrick es bastante curiosa, porque este joven, es un chico muy joven, en febrero de 2012, en una cena con unos familiares, se enteró de que uno de sus parientes estaba haciendo un dinero, era un desarrollador informático y había realizado unas de estas aplicaciones para el teléfono móvil y le estaba dando unos pingües beneficios en torno a los 8.000 o 10.000 dólares al mes. Así que él se puso a pensar qué podía hacer él para ganar también una buena suma de dinero aprovechando sus conocimientos informáticos. Lo que hizo este joven fue meterse en la App Store, en las tiendas de aplicaciones, para ver cuáles eran las más descargadas y en base a ellas buscar una inspiración para generar un nuevo producto. Y entonces le llamó la atención que existían varias aplicaciones con la Biblia en castellano, precisamente, que podías descargarte, bueno, puedes descargarte la Biblia y tenerla en tu teléfono móvil para consultarla. Esto ocupa bastante memoria, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, está la Biblia, el Corán, el Talmud, en todos los libros sagrados te los puedes descargar ya. Él las estuvo revisando y vio que, bueno, pues que el diseño era, tenía algunas deficiencias, entonces se le ocurrió que él podía perfeccionar esas deficiencias y presentar una Biblia perfecta para el consumo de los dispositivos móviles. Y así lo hizo. Desarrolló una primera versión que empezó a funcionar relativamente bien, la gente se le iba descargando, pues los dólares iban llegando a su cuenta bancaria, pero no, aquello no acababa de satisfacerle, así que desarrolló una nueva app bíblica, esta vez con audio, en que ya no tenías que leer los pasajes de la Biblia, sino que una agradable voz pues te los podía leer en castellano, y ahí sí dio el pelotazo. A partir de entonces empezó a generar grandes sumas de dinero. En el primer año hizo más de 73.000 dólares, el segundo año ya superó los 100.000 dólares y actualmente no tiene ningún problema económico. Se ha hecho millonario gracias a la Biblia. ¿Por qué traemos a colación la historia de McKendrick ahora? Pues porque acaba de conceder una entrevista a un periodista norteamericano, Alex Bloomberg, en el que expresa la especie de crisis de conciencia que está pasando porque él se confiesa ateo. Él es ateo, él no cree en la Biblia, y entonces de repente se ha dado cuenta de que está haciéndose millonario en base a un producto en el que no cree. Y él mismo se plantea, fíjate qué reflexión más curiosa, ¿qué pasaría si vendieras los libros de Harry Potter, dice él, o del Señor de los Anillos, diciéndole a la gente, intentando convencer a la gente de que son historias reales? Esa es la comparación que él hace. Yo vendo algo que considero que es ficción, dice, y esto es lo que le ha generado ese cargo de conciencia, que no deja de ser algo, una auténtica anomalía, ¿no? Viniendo de un emprendedor millonario, un empresario que se ha hecho de oro a través de vender la Biblia en la que no cree, en las nuevas tecnologías. ¿Pero qué le supone el cargo de conciencia? ¿Devuelve el dinero? No. O simplemente no. Se lleva las manos a la cabeza, se lamenta por los rincones. Bueno, estoy pero viendo, el dinero en la cuenta corriente. Estoy viendo en Google Play las diferentes aplicaciones que hay sobre la Biblia. No tiene límite, ¿eh? Es que hay muchas que te mandan un versículo por día. Diario. Y entonces te sirve un poco para inspirarte. La Biblia en chino, esto tiene que ser fascinante. No, y además este señor se supone que se ha arrepentido una vez que se ha hecho millonario. Claro, en lo que se estaba haciendo no estaba arrepentido para nada. Él seguía haciendo clink clink caja. Evidentemente, ahora que ya se ha asegurado la subsistencia, la economía, es cuando entran los dilemas morales. Claro. Pero hombre, no deja de ser. A mí me llama poderosamente la atención que alguien se plantee esta cuestión, ¿no? Porque si tomasen ejemplo muchos empresarios, o sea, vivimos en una sociedad de consumo absolutamente fraudulenta, donde todo el mundo, el otro día discutíamos Bruno y yo sobre si la gente es buena o es mala, en principio yo creo que es pícara por definición, y los talleres nos estafan cuando llevas el coche, los taxistas hombre, te hacen pasar. Yo creo que no hay que generalizar. Yo sí, yo generalizo, fíjate. ¿Dónde vas? Yo generalizo. Por no hablar de los políticos. Sí, buena pregunta, para no ir, ¿verdad? Por no hablar de los políticos, por no hablar de los banqueros, por no hablar de los fontaneros, por no hablar de los abogados, por no hablar en general. Porque es la educación que recibimos. Nos tenemos que meter también, si somos todos. Sí, por nos supuesto, incluimos. Pero quiero decir, el que tú eres el que defiende que el hombre es bueno. ¿Cuáles son los modelos de conducta que reciben los niños? Los niños hoy en día, además de las enseñanzas que puedan recibir en los colegios, cada vez más instrumentalizadas por las nuevas tecnologías, además de las enseñanzas que puedan recibir en su casa, cuando los padres tienen tiempo para eso, reciben muchísima información a través de la red, a través de sus amigos, ¿no? Y los modelos sociales que se presentan, yo no estoy seguro de que, no sé qué os parece a vosotros. Yo creo que son mejores que los que tenemos nosotros, indiscutiblemente. ¿Sí? Hombre, tú y yo éramos unos niños cuando aún nuestros padres nos hablaban todavía del franquismo y nos hablaban de cosas terribles que estaban muy cerca. O sea, que afortunadamente tienen otras referencias. Bueno, otra cosa es cómo nos hablaban. No, que eso ya depende. Sí, no, la sociedad no era extraordinariamente crítica con eso, seamos sinceros, no lo era. Hombre, no lo sé, creo que tú y yo no sufrimos el franquismo precisamente, ni sufrimos el fascismo, ni las No, pero hombre, pero no sufrimos a Hitler, ni nadie contemporáneo a nosotros, pero no hace falta que lo suframos para saber lo que era, ¿no? Sí, pero yo creo que los referentes, pese a que hay cosas negativas en los referentes que ellos también pueden tener, son bastante mejores que los nuestros. Eso es fácil de cuantificar, porque hay una evolución en la criminalidad. Hay delitos hoy que antes no existían, que tienen que establecerse nuevos modelos y reformarse los códigos penales, porque hay delitos que antes no había. Y sin embargo hay muchos menos delitos que antes. Muchos menos delitos. Bueno, el año 2014 es el año con menos delitos en la historia de la humanidad en España. Y esas son las cifras y son las estadísticas. Sí, estoy seguro de que la policía estará aplaudiendo ahora, encantados de escuchar eso, porque eso demostraría... Eso lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Y es una página web y ahí podemos acudir a verlo. ¿No? Ya. Bueno. Lo que ocurre es que, ellos hacen su negocio gracias a que exista la creencia de que existen muchos delitos y por eso han tenido que meter en listas de delitos ciertas incidencias de tráfico para incrementar. Pero ahora mismo, en España, es uno de los países del mundo con mayor número de delitos y el último año es el de menor número de delitos de la historia. De todas formas. No hay que inventar, lo que querrán precisamente es restar para que se demuestre suficiencia. No, pero eso es porque la gente sabe mejor cómo funcionan las leyes y busca las triquiñuelas para hacer cosas sin también. Que se sepa que son delitos. Bueno, hay muchas personas que son abogados, sin carrera. Sí, evidentemente. Y luego y los abogados quieren trabajar y los policías quieren trabajar y por eso los policías tienen que estar dando vueltas buscando el que corre más en el coche y no buscando el delito. O sea, afortunadamente España es un país prácticamente libre de eso, libre de grandes problemas. Tú y yo nos criamos estando en una situación de problemática social terrible, en donde moría gente todas las mañanas por culpa de las drogas y se despertaban en los parques muertos. O sea, han mejorado las cosas ahora no hay ese discurso, cualquier tiempo pasado fue mejor. No. El tiempo pasado fue extraordinariamente peor. De todas formas, con el tema de los delitos también es cierto que hay leyes muy obsoletas y es lo que llevamos arrastrando, que luego a la hora de incluso los propios sitios donde se tienen que hacer los juicios, pues también siempre ellos están reclamando y no tienen gente, o sea que es un poco que hay ahí un jaleo. Siempre se ha dicho que la justicia es muy lenta, ¿no? Exactamente. Sí, otro problema por la infraestructura. Un problema administrativo distinto y porque se han judicializado determinadas cosas que antes no se judicializaban. Es decir, antes no existían juicios por divorcio. No existían, estaban prohibidos. Y ahora existen 120.000 cada año porque afortunadamente es libre y lícito. Afortunadamente, ¿no? Pero de todas formas hay una historia que está por hacer, porque igual que se habla de la historia de las mentalidades, que permite ver un poco cuáles son las claves psicológicas de cada época, hay una historia que es mucho más complicada que la historia de las mentalidades, que de por sí es bastante difícil de hacer, y es la historia de la sensibilidad humana. O sea, las sensibilidades en función de las culturas varían. Por ejemplo, hablábamos un poco de la transición. Nosotros teníamos una sensibilidad entonces yo era muy joven, ¿no? Pero vamos, había una sensibilidad, por ejemplo, y una tolerancia a la violencia que ahora mismo no se tiene, y en determinados contextos, por ejemplo, yo conozco por familiares en el tema del País Vasco, donde se sufrió muchísimo el terrorismo, había cuestiones allí que se toleraban, como por ejemplo que te quemaran un cajero automático o que de un momento dado subiera alguien de la calle Borroca a incendiarte el autobús donde ibas, y la gente pacientemente se bajaba y mostraba tolerancia y asumía eso, porque ocurría todos los días. Formaba parte de la normalidad, claro, por desgracia. Exactamente, yo creo que hoy en día se provocaría cierto rechazo social si ocurre eso, porque supone una anomalía. Y eso es una demostración de cómo funciona la sensibilidad. Por no hablar de la violencia de género, por ejemplo. Por supuesto, también lo mismo. Que también ahí ha habido también un cambio. Un cambio, ha se denuncia cambio más, tremendo. Que seguramente, a lo mejor es la misma de antes, pero como se denuncia más, claro, da la sensación de que hay más. No, seguramente la había más antes. Ahora, se hace más transparente. Pues esa historia de la sensibilidad es muy difícil de hacer, pero claro, ¿cómo lo mides? Pero realmente está ahí, se nota que las sensibilidades cambian, ¿no?, con el tiempo. Y que el hombre, a medida que pasa el tiempo, Manuel, lo siento, es bastante mejor, afortunadamente. ¿A dónde nos lleva una app de la Biblia? Exacto. Fíjate. ¿Conoces, Manuel, conoces Reims de Chateau, en el sur de Francia? Sé dónde está, pero yo no he estado nunca. ¿No has estado? ¿Y tú has estado, Juanjo? Sí, yo sé que yo. Es, que es un lugar fascinante. Es todo el entorno, ¿eh? No solo Reims de Chateau, que también lo es una aldeíta. Yo además estoy haciendo una ruta cátara y tal, y bueno, impresionante. Es la zona cátara, la zona de Languedoc, que es una zona hermosísima. Y posiblemente sea una de las zonas más bonitas, tanto a nivel arquitectónico como a nivel natural de toda Europa. Bueno, pues ahí dicen que están los restos mortales en el Monte Cardú, junto a Reims de Chateau, y pusieron una bomba hace unos años para volar lo que llamaban la tumba de Dios. Hombre, yo creo que ahí se excedieron esa catalogación, pero el hecho de que se piense y que exista la creencia de que ese pudo ser el destino de un Jesucristo no muerto tras la crucifixión, que es una creencia que ha existido durante mucho tiempo y que se encuentra ahí, esa creencia ha existido durante muchísimo tiempo. Sí, fíjate, además, hablando antes, como hablaba Manuel, del tema de la fonética, ¿no? Como determinadas cosas se van moderando en base a lo que tú crees que estás escuchando, ¿no? En el caso del Cardú, una de las líneas de investigación, quizás, vamos a decirlo así, poco ortodoxas, que defendía precisamente y que allí había sido enterrado ni más ni menos que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, era porque la propia homofonía de la pronunciación de Cardú en francés, Silvia tiene un francés extraordinario, el mío es terrible, con lo cual el tema está en que decían que la traducción vendría a ser algo así como Cap de Dieu, es decir, cuerpo de Dios. Por lo tanto, era una de las bases de las muchísimas líneas que hay, ¿no?, de investigación en torno a este asunto, que además estuvo muy de moda. ¿Recordáis en el 2012 cuando también se vendía el metro cuadrado en el Cardú y en el pueblo que hay muy cerquita? Por todas esas creencias claro, que han existido, esa información verdaderamente fascinante. Lo que ha existido también es que el lugar se haya convertido en centro de peregrinaje, claro, de grupos de nueva era. Que, no, que si tú ibas allí en el, antes del 21 de diciembre de 2012, pues te salvarías, ¿no?, y el resto pues nos quemaríamos. Por eso se vendió bastante caro, ¿no?, el asunto. El metro cuadrado era una barbaridad. Y sin embargo, fue durante mucho tiempo un sitio demoníaco. Está la imagen esa que es fascinante, es una pasada, de François Mitterrand, el presidente francés, cuando entra en la iglesia de Reims de Chateau y se encuentra, al entrar en la iglesia, al diablo, la imagen del diablo, una de las pocas imágenes del diablo espectaculares que en una iglesia católica como es la de Reims de Chateau. Bueno, no sé si católica. La verdad es que aquello es una mezcla de casi de todo, y casi todo lo que hay no representa precisamente al ritual católico. Es algo un poquito más complicado, ¿no? Hay quien dice que estaríamos ante una logia de corte Rosacruz, ¿no?, que fue lo que quiso recrear en cierto modo el principal protagonista de esta historia, que es el abad François Berenguer Jonier, que fue además el que se enriqueció a manos llenas en un tiempo en el que la mesa episcopal, estamos en Francia, ojo, que la madre república tenía mucho poder. Yo creo que era de los pocos países en Europa donde realmente la iglesia pues tenía menos poder, por lo menos, que el Estado en este caso, ¿no? Y lo cierto es que él se consiguió enriquecer a manos llenas en base, según dicen, a una serie de descubrimientos. Pero no nos vamos a ir a finales del siglo XIX para conocer un poquitín lo que está ocurriendo hoy en día, que a mí me parece un tema, bueno, en fin, fascinante, no, lo siguiente, porque es que a mí me encanta toda la historia de conspiraciones, de, en fin, incluso de crímenes y terribles asesinatos que se han producido también allí en Reims-le-Château. Pues nos vamos al 17 de abril del año 2001, que es cuando un enorme camión, gigantesco, un tráiler, decían los que habitan en este pequeño pueblo, que no vienen a ser hoy en día más de 60 personas. ¿Dónde está prohibido excavar? Donde está prohibido excavar, es decir, tú cuando entras a la entrada, o sea, cuando llegas a la entrada del pueblo, te encuentras un cartel que pone que está prohibido excavar en todo el término municipal de Reims-le-Château. ¿Por qué? Porque va todo el mundo con la pala a ver si excavando encuentra los restos de Jesús, oye, o el tesoro de Berenguer Sonier, ¿no? Y es que además había peligro de derrumbe, es decir, que es que el pueblo literalmente era un queso de gruyer por debajo y se podía hundir. Entonces el consistorio decidió. También está la parte conspiranoica que defiende que lo prohibió para que no se encontraran lo que ya tenía localizado. Es decir, aquí hay argumentos para todo. Pero en fin, nos vamos a ese 17 de abril del año 2001, cuando en la pequeña plaza de Reims-le-Château, donde hay una torre de agua en cuyo centro puedes ver perfectamente una rosa de los vientos y un reloj, pues entró ese tráiler con un equipo de investigación que, según dijeron, estaba valorado en más de $500,000. Lo dijeron los medios de comunicación que asistieron pues a un auténtico evento, ¿no?, como era este. La cuestión es que muy poquito después, al ayuntamiento de Reims entran tres especialistas canadienses que supervisaron, tiempo atrás, las investigaciones ecográficas realizadas en la Gran Pirámide de Keops. También entraron cuatro arqueólogos de la John Merrill Foundation, que es un organismo privado que está afincado en Palm Beach, en Florida, y que financia diversas excavaciones por todo el mundo. Sería una especie de odisea pero bueno, digamos que un poco más legal, ¿no? Y por otro lado también estaba el director de las investigaciones, Robert Eisman, que como sabéis es uno de los mayores especialistas mundiales en exégesis bíblica. Bueno, pues la cuestión es que cuando entraron al ayuntamiento, el alcalde evidentemente, que se llamaba entonces Jean-François Lullier, sabía perfectamente para qué iban, pero el resto de gente no lo sabía. ¿Para qué estaban allí? Bueno, pues parece ser que en tiempo atrás, años atrás, Jean-François Lullier, el alcalde, recibió una carta postal firmada por un tal Jean-Louis Ginivré, que decía primero ser californiano de Long Beach y además bisnieto de uno de los albañiles que levantó uno de los iconos principales de René Le Château, de la ruta misteriosa que rodea a la base Honor. Uno de los puntos clave es precisamente la Torre Magdala, que yo creo que es lo que tenemos en la retina, ¿no? Esa fotografía mil veces hecha, esa torre que se aproxima a la Barranquera. Bueno, pues parece ser que su bisabuelo en este caso había cogido y había sido uno de los albañiles. Bueno, pues este hombre aseguró además poseer una información en la que decía que bajo los cimientos de la construcción se enterraron al menos, decía textualmente, una caja y otros objetos. ¿Qué podrían resolver el enigma de François Berenguer Saunier? Bueno, pues en un principio, Lullier, el alcalde, no le dio mucha importancia. Daros cuenta que al cabo del año, todavía hoy, son decenas, son cientos de cartas las que se reciben en el Ayuntamiento de Rennes, precisamente, pues dando la explicación del misterio del abad. La cuestión es que Ginivré parece ser que insistió hasta tal punto, fue pesado en este sentido, fue tozudo, que acabó telefoneando al alcalde y por lo que fuera le convenció. Cuando entra este equipo de la Merrill Foundation, le aseguró que emplearían la técnica del GPR, que es el Ground Penetrating Radar, que es un sistema de prospección no invasiva, por lo tanto sabían que iban a intentar detectar algo, pero que no iban a romper absolutamente nada. Bueno, pues meses después, ya con los técnicos de la Merrill Foundation en Rennes-le-Château, se detectó a 4 metros de profundidad, justo al lado de la Torre Magdala, algo enterrado. Según mostraba la pantalla del ordenador, era un paralelepípedo de 90 centímetros de alto por 103 de largo. Bueno, la cuestión es que no se quedaron ahí, lo tenían detectado. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Se llevaron todo el equipo técnico al interior de la iglesia, convencidos de que si había algo realmente de valor, y yo creo que este era el objetivo real de este grupo, debía de estar debajo de la iglesia. Bueno, pues este moderno instrumental localizó una cripta tapiada aproximadamente a unos 2,5 metros de profundidad por debajo de la nave de la iglesia y junto a ella lo que aparentemente eran 2 tumbas. Esto es la información que sale a los medios de comunicación. Incluso nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el investigador francés Jean-Alain Chipodat, que es uno de los, en fin, expertos, especialistas en este asunto, polémico en muchos aspectos, pero por lo menos es de los que conoce bien la historia, y aseguró que esta cripta debía de ser por lo menos del siglo V al advertir la antigüedad de los cimientos. Es decir, había sido levantada al mismo tiempo que los propios cimientos del templo que había allí antes de la iglesia de María Magdalena. Bueno, pues la cuestión es que, como suele ocurrir en toda esta historia, muy poco tiempo después, cuando se iban a disponer a realizar las excavaciones para ver qué era lo que había allí, pues los permisos para continuar no llegaron. Es decir, las obras se paralizaron, la investigación se quedó una vez más aparcada, que es algo constante en la historia de Rennes. Cuando parece que estás a punto de realizar un descubrimiento, de llegar a ese supuesto secreto, pasa algo y lo paraliza. Bueno, pues hay que decir que esta historia, una vez que es paralizada, una vez que se van los técnicos de la Merrill Foundation, 5 años después ocurre algo, y es que se subasta a través de eBay un mapa de la iglesia de Rennes-le-Château que tiene inscripciones en griego y en latín. Bueno, pues la puja duró aproximadamente 10 días y fue adquirido por un anónimo personaje que decía vivir en Oxford, es lo único que se supo, en Inglaterra, y que además llegó a pagar la floreada de 15.000 euros por este mapa. La cuestión es que el anuncio incluía una fotografía bastante defectuosa, bajo la cual se podía leer esta nota que yo creo que merece la pena que recordemos. Este viejo mapa ha constituido un enigma para nuestra familia. Esto es lo que decían quienes ponían a la venta el mapa. Durante un cierto tiempo, tras numerosas tentativas infructuosas por resolverlo, era un enigma, se ha convertido casi en una maldición para nuestra familia. En contra de nuestro deseo, hemos decidido venderlo a fin de poder sacar algún provecho a las muchas horas de duro trabajo que le hemos dedicado. Y terminaba el texto diciendo que creemos que su estudio puede revelar otros secretos. Este mapa lleva inscripciones en griego, latín e inglés, acompañadas de menciones cartográficas y otras suplementarias que no hemos identificado. Esto es lo que decía y esto es lo que hizo que este señor de Oxford, que al parecer sabía muy bien lo que estaba comprando, pagara esos 15.000 euros. Bueno, pues el misterioso documento fue conseguido a través de una herencia en una propiedad localizada en Collioure, en Francia, y no solo reproducía la planta de la iglesia de Rennes-le-Château, sino que además en su parte trasera contenía precisas instrucciones que supuestamente estaban escritas en clave. Bueno, pues a día de hoy son muchos los que se muestran escépticos, ¿no?, con la validez de este mapa, puesto que no ha sido ni analizado ni autentificado por nadie. Pero Lo curioso es que hace referencia a esa cripta que 5 años antes la Mary Foundation detecta debajo de la iglesia de Ridley Chateau. Bueno, pues además a esto hay que añadir un nuevo dato, y es que en el mismo, en el mapa, la planta aparece rodeada por lo que en francés se conoce como le litre funéraire, la lira funeraria. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una línea blanca que rodea toda la iglesia y que solo está representada en construcciones, por supuesto, de mayor nivel que esta iglesia de Ridley Chateau. Hablamos de catedrales. En este caso, esa línea blanca lo que viene a demostrar es que debajo, en ese subsuelo, hay enterrado alguien o varias personas de un rango real, de una cierta importancia. Bueno, pues esto ha hecho que nuevamente se active el interés por terminar las labores que inició hace 15 años la Merrill Foundation, y podemos estar ya en disposición de decir que un colectivo multidisciplinar que tiene muchísima pasta, muchísimo dinero, porque para hacer estas cosas tienes que pagar un auténtico pastón, ya se han puesto en contacto con las autoridades de Rennes, a su vez se han puesto en contacto con el arzobispado de Carcasona para llevar a cabo nuevas prospecciones, y parece ser, según las últimas informaciones que hemos podido recabar, de hecho en cuestión de 3 semanas yo me voy para allá para ver qué es lo que... Con una pala, ¿no? No, con una pala no, pero si pasa algo yo quiero verlo, ¿no? De hecho, además, las informaciones nos llegan por parte de gente que va a participar en ese equipo multidisciplinar, y nos están diciendo que las autoridades eclesiásticas, y especialmente un consorcio que es el que gestiona no solo la iglesia, sino prácticamente todo Rennes-le-Château a nivel turístico y cultural, que se afinca en París, parece ser que están dispuestos ya a decir que sí, que se pueden iniciar las excavaciones. Por lo tanto, estaríamos en esa última fase de saber realmente si con lo que hay ahí enterrado, porque hay algo enterrado, se desvela este enigma que tiene ya más de 120 años. Y todo el mundo piensa que eso que puede estar enterrado es el famoso tesoro de este abad, de este cura. Hace 100 años encontró una información, unos 6 datos que podrían estar guardados en algún sitio, y uno podría ser ese arjón o lo que sea que está bajo la torre. Podría ser, si atendemos a lo que... ¿Pero qué se supone que es? Porque ha habido muchas hipótesis respecto a lo que pudo haber encontrado Sonia Rayet, ¿no? Lo que nos dice quizás la historia más heterodoxa y lo que podría ser una locura, que a mí me encanta, es que la va a Sonier en el interior de unos pilares visigodos huecos, al realizar las obras de restauración de su iglesia a finales del siglo XIX, lo que se encontró fue unos manuscritos. Hay una corriente muy contundente que defiende que lo que había en esos manuscritos no era ni más ni menos que la genealogía del Cristo, llegada aproximadamente hasta el siglo XII, siglo XIII. No me mires así, estoy diciendo que es una de las corrientes más alocadas. Luego te cuento. Una de las corrientes más alocadas. Sí. Aquí se mezclan además sociedades secretas de tradiciones no antiguas precisamente, como son el tan mencionado muchas veces Priorato de Sion. Sea como sea, lo cierto es que lo que encontrara la Bassonier le permitió, primero, hacerse rico, pero a manos llenas. Uh-huh. A manos llenas, codearse con la realeza de Europa. La iglesia sí que dijo, y yo le quiero preguntar ahora, le quiero preguntar a Juanjo, ¿qué era eso? No, la iglesia dijo, no es rico por todo esto que encontraron, sino por el tráfico de misas que hacía. Bueno, no era muy creíble esa información, no, pero que cuando nos referimos al tráfico de misas, claro, sí. El juzgado fue suspendido y se conservan los cuadernos de cuentas que se pueden consultar, yo los he consultado, y se ve que, bueno, hay una cantidad ahí de dinero importante. Y luego también estaba la cuestión del famoso círculo de nostálgicos de la monarquía, en lo que también estaba integrado, y porque había un círculo de personas. Él atacaba a la República constantemente. Claro, él se estaba junto con... Se estaba creando allí un determinado grupo que estaban en media Francia, que trataban de hacer que volviera otra vez la monarquía al país, y él estaba dentro de ese círculo político. Entonces ahí se movían pues muchos dineros, muchas cuestiones, ¿no? que de las cuales se beneficiaba, y tenía muy pocos escrúpulos. Y él fue suspendido, él fue juzgado por lo de las misas, se demostró que efectivamente había hecho el tráfico de misas, porque cada sacerdote tenía, tú puedes realizar un determinado número de misas, ¿no? Misas, estamos hablando de misas conmemorativas, de difuntos, de lo que sea, ¿no? Entonces, cada sacerdote puede hacer X número de misas, pero si le encargan más, y ya sale fuera de lo que son sus atribuciones, las puede, digamos, endosar a un tercero. Y esta persona siempre estaba dispuesto, Berenguer estaba siempre dispuesto a coger las misas de los demás, sin límite. Entonces, claro, le llegaban de toda Francia ese tipo de encargos, y él facturaba por todo ello. Entonces fue así como él consiguió una fortuna. Lo que decimos es que evidentemente no todo, seguramente el capital venía de ahí. Estoy de acuerdo contigo que, por ejemplo, sí que hay restos allí visigodos que se pueden visitar. Es cierto que en los pilares de determinados altares se guardaban joyas. Sí. Tal. Ahora, la cuestión de que comentas tú de lo del linaje de Cristo, que bueno, que lo que dices que es una de las teorías que está muy en boga, que enlaza con el tema de María Magdalena, yo creo que también dentro de la historia está muy bien explicado. Es decir, hay determinados linajes y la monarquía francesa, y dentro de esto que estamos hablando, de esa conspiración promonárquica de la que también era protagonista Berenguer, lo que hacía era buscar que la monarquía, para darle mayor empaque, era hacerla enlazar directamente con Jesús, ¿no? Entonces, en la Edad Media ya se difundió la idea de que María Magdalena había desembarcado, el cuerpo de María Magdalena había desembarcado en Francia. Y eso está perfectamente estudiado, cómo se va enlazando con la monarquía y se convierte de un mito religioso, se convierte en un mito político, ¿no? Del que se beneficia, igual que aquí en España, se trata de asociar la monarquía con Santiago de Compostela. Y Felipe II empieza a recoger reliquias, ¿no?, para acumularlas en el Escorial y también de alguna manera impregnarse de esa sacralidad. Quiero decir, está bastante bien explicada cómo se va creando toda esa historia política. Y claro, Berenguer, si es promonárquico, apostaría también por contribuir a que ese mito se creciera, ¿no? Entre las diferentes hipótesis que pudiera estar ahí bajo esa iglesia, dices que puede ser algo del resto de los tesoros que tuviera Berenguer, que pudiera ser también las tumbas de Jesús o de María Magdalena o de sus hijos o lo que fuera, y otra opción, ¿no?, también me imagino que la contemplarán, que pudiera ser alguno de estos reyes que estuviese financiando todo esto. A ver, la lógica nos dice que independientemente de lo que contengan esas tumbas, que es lo verdaderamente interesante porque nos lleva un tiempo muy pretérito, independientemente de esto lo que se dice es que seguramente debajo, puesto que se encontraron ollas con monedas de oro que seguramente había dejado enterradas los que habían estado antes que a él en el cargo. Estamos en la Francia de la República, es decir, es que a finales del siglo XIX, XVIII y principios del XIX, pues prácticamente hubo mucho cura que salió corriendo y no se pudo llevar las cosas, se las dejaron allí enterradas, pues pensando en que en un futuro alguien pues las encontrará, a ser posible un religioso. Ya hace mucho tiempo antes, ya se no, pero déjame un momento porque es que esto es importante. Ya no existía la imagen del rey, pero el linaje siempre ha existido y actualmente sí. El linaje está representado, esa parte del linaje, el tradicional, está representado por el duque de Anjou, que sería, según esta creencia, el heredero directo de la sangre de Jesús. Y ese es español. Pero esto abriría un debate que no te cuento. Es decir, abriría un debate. Sí me gustaría contestarle amablemente a mi amigo Juanjo, pues sobre el tema de las misas. Antes voy a lo que me pregunta Silvia. Hay quien baraja la idea, porque muy cerca estaba el castillo de la familia Blanchefort. Bertrand de Blanchefort fue el sexto gran maestre de la Orden del Temple. Prácticamente la Orden del Temple nació en esta zona de Francia. Se barajaba la idea de que en esta zona muy concreta de Reims-le-Château, de la antigua Reda, lo que hubiera era un depósito con contenido perteneciente a los tesoros de la Orden del Temple. Pero esto no nos explica qué son esas tumbas y a qué personajes contiene. Esa es la gran duda, ¿no? Ni por qué se enriquece Berenguer Sonnier, porque más allá de la simonía, de la venta de misas, es que nosotros tuvimos la oportunidad, porque los datos están meticulosamente reflejados en los papeles. Yo tuve la oportunidad de hablar durante muchísimo tiempo con un grandísimo amigo, Jean-Louis Robin, la persona que más conocía el asunto de Reims-le-Château, que además estuvo 8 años viviendo en Villa Betania, en la casa del cura, ordenando sus papeles, sus documentos, y él, hablando una de esas tardes fantásticas a la vera de la Torre Magdala, nos decía, es que para amasar la fortuna que está contabilizada, más de 20 millones de francos, este señor tendría que haber dado una media de 650 misas al día. No, si es que no las daba. El problema es que no las daba, él simplemente las cobraba. Pero es imposible, eso no es posible. Estamos hablando de una cantidad. Claro, que hubiera inventado el mail para agilizar un poco las gestiones. Los cuadernos están, o sea, se han hecho estudios, se han hecho cálculos. Yo te digo que no creo que toda la fortuna perteneciera. Pero sí que había realmente unos ingresos muy saneados que le entraban por esta parte de las misas, y se ve porque está computado en esos libros de cuentas. Pero ya te digo que incluso aquellos que son más escépticos reconocen que no llegaría a ser la cantidad de capital que necesitaría para invertirlo, como luego se demuestra en la iglesia. Sí que es cierto que luego hay muchas cuestiones de la iglesia que están, digamos, compradas de segunda mano. Incluso el propio demonio tan enigmático, pues parece ser que se podía hacer de encargo, que incluso ahí están identificados cuáles son los talleres de artesanía donde se hace el Asmodeo y tal. O sea que yo creo que hay cosas que son, entran dentro de lo que es el enigma. A mí me parece que lo del linaje, y luego es que hay una figura, claro, que es el propio Gerard de Sede, que es el que divulga todo esto, que es una figura de lo más también sombría, ¿no? Se supone que también es una especie de agente de la época del mariscal Petén, de la Segunda Guerra Mundial, una persona muy turbia, que se sube a caballo también de esta historia, también quizás para revitalizar todo el movimiento este promonárquico. Es que es uno de los historiadores también, pues eso, que es bastante, no sé, controvertido, ¿no? Pero si es que en eso yo estoy de acuerdo contigo. Sí, por eso digo que no deja de ser una historia fascinante. Es una historia de película. Lo que está es que todavía no hay una película. Sobre que, bueno, todo, Bruno, en cierto modo el Código Da Vinci, pero de forma muy, muy tangencial y no la historia, es que la propia historia deja a la trama del Código Da Vinci una trama infantil. Pero o sea, sobre todo, Bruno, por ver cómo han acabado todos y cada uno de los personajes que han entrado en esta historia, quitando a Berenguer Sonnier. Berenguer Sonier murió, bueno, de una muerte natural, aunque anunció su muerte días antes, fue una cosa como muy extraña, como si quisiera quitarse de en medio, pero todos los que han estado aquí metidos han acabado mal, pero muy mal, muy mal. Este hombre estaba muy protegido y no fueron a por él, porque con otros se han ido. No vaya, Florencio. No, te puedo decir, Silvia, te puedo decir, mi propio amigo Jean-Louis Rubén falleció. Pero ¿de qué forma falleció, Bruno? Uh-huh. Es que, vamos a ver, su objetivo era llegar a la alcaldía de Reims para poder empezar las excavaciones, y cuando por fin se producen las elecciones y gana el partido de Jean-Luc, y él como teniente de alcalde toma posesión al día siguiente, en 24 horas se muere. Cuando él iba a iniciar esas excavaciones, es que parece que está hecho, pues eso, a cosa hecha. Yo aquí me pongo ya a sospechar, porque no me parece ni medio normal. Un hombre, toda su vida, amasando información, buscando un objetivo, no para enriquecerse precisamente, sino para desvelar un secreto, y justo cuando por fin llega a su objetivo, 24 horas después se muere. Y la verdad es que este personaje fascinante, que de verdad es un personaje de película, y sigo sin explicarme cómo no forma parte de algún guión, él estaba extraordinariamente relacionado con la clase más alta de París, de Francia, él iba mucho a París. También se ha dicho que si él en cierto modo chantajeaba a algunos de los miembros de esa parte elevada de la sociedad y conseguía dinero de ellos, y su fortuna venía de ahí. Sigue siendo un gran enigma, ¿no? Sí, yo por eso digo que la historia es... A mí lo que no me gusta es quizás que añadan cosas que incluso distorsionan, ¿no? Eclipsan lo que son los verdaderos misterios que tiene el asunto. Claro. Porque como estamos aquí comentando, la propia historia en sí, sobre todo la bola de nieve que se crea después, con toda esa documentación, también lo que comentabas del Priato de Sion, un montón de documentación falsa que aparece en la Biblioteca Nacional de París y se ve perfectamente que alguien la introduce de manera ahí malévola. Es interesantísimo, ¿no? Todo lo que gira en torno a un lugar que pasaría también desapercibido, como hablábamos antes de Nazaret, totalmente desapercibido y sin embargo que toma un protagonismo excepcional. Claro, pero es lo que dice Bruno, es decir, es que lo que sorprende de esto es que este señor, cuando llega a París la primera vez, llega con algo debajo del brazo, siendo, con perdón, un paleto de pueblo. Es decir, es que este señor se empieza a codear de un día para otro con la alta sociedad, se empieza a codear con los principales artistas de aquel momento, que además lo acogen con los brazos abiertos. Algo ven en este señor, que no creo que fuera solo su discurso, algo ven en este señor que les fascina, y a partir de ahí se convierte en un referente. O sea, era un Charlie. No, un pícaro, era un pícaro de la época. No, y era un personaje con una sapiencia, además, que ya no le importaban determinadas doctrinas, no le importaban determinados comportamientos morales. Él tenía una relación muy abierta y muy natural con la ama de llaves de sí, de con María de Nazaret. Exacto, y está enterrado junto a ella, y la verdad y es que... Y tenía una relación con la iglesia que maquete de a contar, porque una de las muchas cartas que le escribe al arzobispo de Carcasona, Monseñor Villar, le dice claramente que le deje tranquilo, que los bienes espirituales no están reñidos con los bienes terrenales, y que él puede amasar la fortuna que le dé la gana. O sea, es que el hombre se enfrentaba a todo el mundo, se veía tremendamente protegido y se enfrentaba, bueno, a la iglesia y a quien era la iglesia. Y además, una de las cosas, porque en general toda la historia relacionada con Reyes lo que hace es poner sobre la mesa muchas hipótesis, muchos... bueno, pues dudas. Por ejemplo, cuando se ve la iglesia, esa iglesia pequeña, ese lugar, este lugar es terrible, poner el comienzo en el friso de la... Terribilis est locus isti. Exacto, en latín, al entrar en esa pequeñita iglesia cuyo suelo es embaldosado y representa un tablero de ajedrez, y nada de eso es casualidad. Y hay una serie de imágenes alrededor de la iglesia, y una de ellas muestra, que este es otro tema para hablar, muestra a María Magdalena casada con Jesús, o aparentemente con una relación con Jesús, pero lo que es peor de todo, embarazada. Y en el altar mayor, que tal vez es peor. Tú estás consagrando la sagrada forma con María Magdalena embarazada debajo. Y forma parte de la teoría, de su propia teoría, en función de la información que él consiguió. Es que yo creo que todo esto está al margen del asunto del Priorato de Sion, que el Priorato de Sion se ha metido después, pero las teorías sobre eso no son nuevas y no nacieron en el Frente de Sato. Lo que ocurre es que encontraron ahí a un defensor, alguien que parecía saber algo más. Y no se te olvide otro detalle, justo detrás del altar mayor te encuentras a San José y a la Virgen María, cada uno con un niño exactamente iguales. Uh-huh. Dos Jesús. Bueno, pues no sé, aquí es donde se revitaliza la historia del hermano gemelo de Jesús, en fin. Es que la historia es fascinante, es verdaderamente de película. Se miran Manuel y Juanjo, se miran sonrientes y dicen, va, pero es que... Bueno, pero Manuel no habla de lo que no investiga. Eso de Jesús y con otro hermano gemelo, sí, ya sabemos que Jesús es Juan el Bautista, sí, todo eso lo sabemos, pero... Todo esto forma parte de otra historia. No estaba representando eso porque lo hizo aposta con otra idea. Pero yo lo que discrepo más quizás es en lo de la interpretación de que realmente María Magdalena aparezca embarazada. Yo creo que eso es sujeto de opinión. Bueno, es una forma de verlo, pero no lo tengo tan claro. Estaba gordita, sí, más. ¿Y si fuese así, qué? Pues María Magdalena, también María de Nazaret estuvo embarazada muchas veces, y Salomé, y muchas mujeres que aparecen en la Biblia. Sí, sí, pero lo que se quiere transmitir en esos dibujos, yo no digo que fuera la realidad, lo que se quiere transmitir es que estaba embarazada y que el padre era Jesús de Nazaret. Eso es lo que se quiere transmitir, y digamos eso es lo que se pretendía. A veces depende de los ojos con que se ven las cosas. Pues vamos a ver con qué ojos escuchamos las noticias que vienen ahora en Onda Cero, y después continuamos. Tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y continuamos durante casi una hora más en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Estamos en la tertulia Zona Cero con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carballal y con Lorenzo Fernández. En esta Zona Cero especial, como siempre por estas fechas, en la Semana Santa, hablando de muchas cosas que tienen que ver con el mundo de la religión, pero siempre desde la perspectiva más heterodoxa posible. Y hemos hablado a lo largo de la primera hora del programa de ese ateo que se ha hecho millonario gracias a la Biblia, de ese mapa enigmático. El tema da para muchísimo, y siempre ha ocurrido en este programa. Rences a todo, un nuevo mapa en relación a la figura de Rences a todo. Y también, en otro lugar nos situamos, en Nazaret, ese lugar que no sabemos si existió o no, pero que existió, fue muy pequeño, extraordinariamente pequeño, y bueno, toda una serie de cosas significativas en torno a esa casa, a la casa de Jesús de Nazaret, la casa que se supone que fue la de Jesús de Nazaret. Son las primeras de las informaciones de esta tertulia Zona Cero que viene al final de la Semana Santa, y todos hemos visto esas procesiones, esas formas de manifestar la fe, esa devoción. Existe algún tipo, pues, lógicamente de crítica de determinados actos que son muy duros, muy sangrientos, muy terribles. Hay casos incluso de personas que se crucifican. Vivas en Filipinas, es una de las prácticas, a mí me parece, deplorables de esta Semana Santa. Por mucha creencia que haya detrás, también hay creencia detrás de otras barbaridades y no las admitimos. Yo no admito que nadie se crucifique, y mucho menos que lo vanaglorien por eso, ¿no? Pues es un debate interesante, porque ahí supongo que tiene que estar la libertad de las personas para tomar sus propias decisiones, ¿no? Y podemos no compartir esa una u otra opción religiosa, pero el concepto de la mortificación y de la penitencia son dos conceptos que están presentes en casi todas las religiones, especialmente en el cristianismo y muy especialmente en el catolicismo. Algunos de los grandes santos católicos de ayer y de hoy, padres de la Iglesia, místicos, contemplativos, han defendido la penitencia como una virtud que puede resultar incomprensible para el no creyente. Te estás dando miedo, ¿eh? ¿Sabes por qué? Ciertas penitencias, ¿eh? Una cosa es tener una penitencia, que todos lo podemos entender, y otra cosa es bestialidades como la de crucificarse. A mí me importa un camino muy largo, pito, sinceramente, pero te quiero decir, lo que dice la Iglesia es que hay una penitencia activa y una penitencia pasiva. Y tú puedes hacer un ayuno, o puedes ponerte un cilicio, o puedes crucificarte, es que eso ya depende de... Hay un camino entre todo eso, ¿eh? Emparedarte. Tú y Black Pepe... Meterte entre dos paredes sin nada que comer, sin nada que alimentar. Ya, que te entendido empalarte. En pincho murunarte. Hacerte un tepes, que se llama. Lo que te decía que me estabas dando miedo era, porque como te gusta experimentar muchas cosas, digo, a ver si para coger y desarrollar la noticia, claro. Digo, ¿ha experimentado también tipo de penitencias? Pero yo en mis días sí era, sí comprendía el concepto de la penitencia y de la mortificación y me parecía una opción razonable. Si no comía chocolate, ¿no? No, pues, se subieron pues a columna, estuve haciéndolo. No sabía yo que sea tu penitencia. Estuvo haciéndolo de 7 a 9 un día. De 7 a 9 un día lograste no comer chocolate. No, se ponía el cilicio y comía chocolate. Claro, hay que elegir. Para engordar y que le hiciera más daño el cilicio. Pero mira, es sorprendente que personajes tan distintos como San Juan de la Cruz, por ejemplo, que es uno de los grandes místicos, de los grandes contemplativos de la antigüedad, y personajes tan queridos y tan conocidos como Teresa de Calcuta, eran grandes defensores de la mortificación y de la penitencia, por no hablar, por supuesto, del fundador del Opus Dei, del santo Monseñor Escriba de Balaguer, que ha escrito mucho, ha dedicado muchos textos. Hay comparaciones, tiene mucho, ¿eh? ¿Tú crees? Al fundador del Opus Dei con Teresa de Calcuta, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues yo comparto la opinión de los católicos y no creo que sean tan distintos. Porque no, Monseñor, es evidente que no son tan distintos, Manuel, es evidente. Monseñor la vida de uno y de otro son exactamente iguales. Sí, sí, bueno. Vamos, rotundamente iguales. Y eso que se pueden criticar en algunas cosas, y hay algunas informaciones sobre las cosas que de Teresa Calcuta, que bueno, que pueden admitir dudas. En el otro caso no hay duda posible. No hay duda, no todo lo que hizo en su vida fue malo. Jamás hizo nada bueno. No. Era el anticristo reencarnado. No, un 666 para nada, no estoy diciendo para eso. Pero no se podría... junto a los que se morían de hambre y les ayudaba. Eso te lo aseguro que no. Y es mejor ponerse junto a los que se morían de hambre. Sí, desde luego que sí. No lo sé. O sea, es tu opinión. Yo no hago valoraciones. Es bastante mejor eso que patrocinar movimientos e ideas y personas que quieren justo que Teresa de Calcuta tuviera mucho más gente. Pues yo me quedo con Vicente Ferrer. Fíjate que jamás era santo. Vale. Porque es uno de esos misioneros que no había salido por la tangente tú, ¿eh? Ha salido ahí pegando un capotazo. No. A ver, si es que me parece muy bien, o sea, la ayuda social y demás, me parece fundamental. Pero cuando esa ayuda social si tiene que supeditarse a un chantaje espiritual y a un chantaje religioso, a mí no me gusta. Y en esa parte y como yo sí conozco la obra de Monseñor Escriba de Balaguer, Monseñor Escriba de Balaguer, como Santa Teresa, tenía conceptos interesantísimos en sus escritos. Y el buscar a Dios en los fogones, lo dijo Santa Teresa y lo dijo Escriba de Balaguer. Pues y el camino... Pero a ver, bueno, si el problema es que las ideas, incluso la idea de la mortificación, no es monopolio de nadie. El problema que tenemos los seres humanos es que somos tan provincianos que conocemos exclusivamente un pequeño fragmento de la realidad que depende del momento en el que hemos nacido y del lugar geográfico en el que hemos nacido, claro. Y no nos damos cuenta de que esas ideas están en el mundo a lo largo de toda la historia. Por eso cuando viajas se te acaba el provincianismo y te das cuenta de que las mismas cosas que has considerado, y en el dogma católico esto es constante, como un signum dei, como un signo de divinidad, están en todas las religiones, incluso en las que más denostas y consideras más reprobables y más satánicas y más diabólicas. Pero tanto lo bueno como lo malo, porque antes de Santa Teresa, Dulnum, por ejemplo, ya escribía exactamente lo mismo y es un místico musulmán. Y yo no creo que plagiase a Santa Teresa, por ejemplo, ni mucho menos el Escriba de Balaguer. Claro. Pero yo no creo que exista nadie totalmente bueno. Porque está demostrado, y él lo decía, que Escriba de Balaguer no favorecía a los necesitados. No lo hacía y seguía fabricando una clase social muy determinada. La misma que ahora. Sus herederos. O sea, que la comparación pues no me vale. Que hay muchas cosas criticables en ese chantaje de la fe en el entorno de Teresa Calcuta. Puedo estar de acuerdo. Y Vicente Ferrer es un tipo extraordinario. Y seguramente antes hemos hablado de Santa Teresa Jesús. He dicho yo que no sería monja en el siglo XXI. Ella no se hubiera metido ni siquiera dentro del cristianismo. No, porque... son circunstancias distintas. Seguramente se parecerían bastante más a San Vicente... Perdón, iba a decir San Vicente Ferrer. Pero no, es que es sí. Otro, es otro. Bueno, es un santo del pueblo. Pero merecería ese reconocimiento. Claro. Y A eso es a lo que me refiero, que cada uno es hijo de su tiempo, pero hay unos que son mejores y otros que son peores. Y no es lo mismo Mandela que Bush, lo siento. Pues en este caso es exactamente igual. No, no me vas a... Tú no me vas a obligar a mí a que defienda a Silva de Balaguer, ¿eh? O sea, puedes decir lo que te dé la gana, que a mí me la repampimpla. O sea, me la trae totalmente al pairo. O sea, bueno, me parece pues, muy bien lo que sacra un poquito y cuéntanos esto que nos ibas a bueno, decir. Bueno, pues hace unos días volvimos a ver un año más. No está muy claro desde cuándo, fíjate, porque la tradición de los picaos en San Vicente de Sonsierra, en La Rioja, se pierde la noche de los tiempos y no está muy claro desde cuándo se mantiene esta tradición, que es una de las más llamativas dentro de la Semana Santa española y de la Semana Santa católica en general, es de las más sorprendentes, ¿no? Es una tradición que está, eso sí, reconocida ya, por fin, como fiesta de interés turístico nacional desde el 17 de febrero del año 2005, y está muy vinculada a una cofradía muy concreta, que es la cofradía de la Santa Vera Cruz, por lo menos desde el siglo 15 o 16, porque sí hay constancia de la existencia de la cofradía desde 1799, pero ya se menciona en los documentos más antiguos que esta era una tradición anterior. O sea que no está muy claro desde cuándo existe esa procesión tan llamativa en un país como España, en un país occidental, en pleno siglo XXI, de personas que voluntariamente deciden mortificarse, como ocurre en muchas otras profesiones de Semana Santa. La Semana Santa está llena de ejemplos de penitentes en toda España que toman la opción de sufrir físicamente de distintas maneras, pero lógicamente la de los picaos es más visual, no más plástica, porque se incluye la flagelación, que es un elemento que aparece a lo largo de toda la historia de la penitencia. La flagelación voluntaria es algo muy conocido dentro del mundo de las religiones, y no solo del cristianismo, sino que existe en otras culturas. En esta población de San Vicente de Sonsierra, todas las Semanas Santas se realizan unas peregrinaciones, unas procesiones, en las que personas, fundamentalmente vecinos del pueblo, como ocurre con otras cofradías, hay una preferencia porque sean vecinos del pueblo en concreto, pero bueno, también puede ser descendientes o incluso algún extranjero, porque siempre se mantiene el anonimato de los penitentes en esta procesión. Bueno, pues realizan una procesión, como decía, en la que son sometidos a una preparación, normalmente por una promesa, personas que han realizado una promesa, que es algo muy español, una tradición muy española, la de prometerle a Dios o a la Virgen o al Inefable que si te cura de una enfermedad. O al electorado también, ¿no? Sí, bueno, eso muy es español, ya me gustaría no cumplir, es una tradición muy española. Ver a unos cuantos políticos haciendo la penitencia, como sí, me gustaría a mí, sí, para cumplir promesas electorales. Vamos, no he visto ninguno. Bueno, pues estas personas se someten a una preparación y realizan una procesión en la que van, en un momento determinado, después de realizar una oración, se les quita la capa que les cubre y comienzan a flagelarse, a darse unos latigazos que pueden ser hasta más de 1000 durante esa procesión, lo que les produce, lógicamente, unas heridas que además serán picadas por un asistente que les va acompañando a cada uno de los penitentes con una pieza hecha con cera virgen, con unos cristales y demás, lo que le produce más heridas sangrantes para evitar problemas posteriores, ¿no? Bueno, esto es algo que ocurre en nuestro país todas las Semanas Santas y que nos llama mucho la atención al ver la sangre, al ver el dolor, al ver el sufrimiento voluntario asociado a una creencia religiosa, en este caso católica. Y que, repito, es muy difícil de comprender y bueno, te he escuchado hace un momento, si se ve desde fuera del ámbito religioso y desde fuera de la creencia religiosa. Porque el mismo concepto de la penitencia, someterse al ayuno voluntario, someterse a cualquier sufrimiento físico por una creencia religiosa, es difícil de comprender y, de hecho, normalmente... Desde fuera de la religión y la creencia, pero también desde dentro, ¿eh? No todos los que están dentro de la religión, no todos los que creen, ven con buenos ojos el tema de los picaos, ¿eh? Lógicamente, ni los picaos ni cualquier forma de penitencia. Pero el concepto que gente como como Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, que hemos hablado tanto de ella, o tantos otros contemplativos, creyesen que la penitencia era la única forma de compartir de alguna manera la pasión de Cristo, que creyesen que las tentaciones del cuerpo o que las tentaciones de la mente podían minimizarse con el sufrimiento del cuerpo, todo ese tipo de cosas resultan muy difícil de comprender si no es desde dentro de la experiencia religiosa. Es que es una doctrina muy racional, aunque nos parezca irracional desde fuera, pero está muy bien razonada, por así decirlo. No siempre el cristianismo ha tenido ese comportamiento con respecto a la penitencia, no ha tenido esa imagen del Cristo doliente. Hasta el siglo XII, hablábamos antes un poco de la historia de la sensibilidad, el Cristo que se imponía, y lo podemos ver por ejemplo en las figuras del románico, es ese Cristo absolutamente rígido, que casi parece un gimnasta, ¿no?, que está haciendo anillas, porque es absolutamente, ¿no?, cuando se dice la figura de hacer el Cristo, ¿no?, en gimnasia deportiva, es exactamente igual, es decir, es un Cristo impasible, además suele tener la corona, es una imagen que desprende poder, incluso terror, y sin embargo a partir del siglo XII, siglo XIII, Cristo se humaniza, es ese Cristo gótico que ya parece realmente sobrepasado por el dolor, que empieza a verse realmente toda la sangre, toda esa expresión, y es cuando entra eso que tú señalabas, Manuel, la idea de empatizar con Jesús. Claro, se acerca Jesús al hombre a través del dolor, y es cuando vemos ese Cristo sufriente y cuando los devotos se quieren identificar con él. Ahí es cuando empiezan a surgir las mortificaciones y empieza a surgir un fenómeno que en la Edad Media es muy conocido, que son las procesiones de flagelantes que pertenecían al libre espíritu, que eran riadas de personas que iban de pueblo en pueblo, sobre todo por Centro Europa, flagelándose durante horas, y se situaban en mitad de la plaza del pueblo y empezaban a flagelarse. Todo, además, dentro de un contexto milenarista, y era para realmente identificarse con la figura de Jesús. ¿Qué hay también de razonable o de razonado dentro de esta historia? Una cuestión muy importante que viene, sí, de época grecorromana, que es el desprecio que tenemos hacia la carne. Todo lo que va asociado a la idea de la carne, y que evidentemente al ir asociado a la idea de la carne, nos acerca a la materia y nos separa del espíritu. Por tanto, cuando tú te estás pegando golpes, lo que estás haciendo es abrirle ventanas al espíritu, ¿no?, y tratando de liberar de esa parte que te aleja de Dios. Entonces, todo este discurso... Que eres humano, eso es lo malo, ¿no? Por supuesto, es decir, es un discurso humano. Que está, por eso digo que nos puede parecer como muy racional desde la sensibilidad actual, pero está muy bien armado doctrinalmente, ¿no?, y lleva mucho tiempo armándose doctrinalmente. Y persiste incluso en el contexto chamánico, en muchas tradiciones chamánicas. El minimizar la capacidad del cuerpo es lo que facilita la llegada del espíritu, el acceso al mundo de los espíritus o lo inefable. En la montaña de Sorte, por ejemplo, en Venezuela, puedes ver un espectáculo muy parecido al de los picaos, con los chamanes que se cortan con cuchillas para sangrar, para debilitar el cuerpo y de esa manera recibir la llegada del espíritu. También es una imagen chamánica, quien lo hemos visto en la película con Richard Harris, un hombre llamado Caballo, el colocarse esos... Pero no deja de ser una imagen que está sacada del chamanismo, que es el enirse. Que hayas recordado. Sí, pero porque también a través de la vía del dolor entras, claro, en un estado alterado, claro, de conciencia, y te produce una comunicación. Entonces, claro, parece como que encima por la vía está unido empírica, al mundo de la religión, no solo el cristianismo. Pero que como claro. que te confirma precisamente que la mortificación, como te lleva a un contacto con Dios, parece como que encima se confirma que realmente es una vía buena, porque sí. Dices, oye, si yo me mortifico y veo a Dios, es que este debe ser un buen camino, o sea, que encima por la vía de los hechos parece que como que estamos todo diciendo, el Marqués de Sade era el hombre más cercano que ha estado a Dios en muchísimo tiempo. O a diosas. ¿Cuánto daño han hecho las sombras de Grey? ¿Verdad que sí? Pues la imagen de los picaos, si tú la proyectas en una diapositiva y al lado proyectas otras diapositivas de otras tradiciones, de otras procesiones, de otros penitentes religiosos, tradiciones muy distintas, te sorprende la familiaridad, ¿no? Ver que, caray, esto se parece mucho, aunque no tenga nada que ver el origen religioso. Por ejemplo, el día de Ashura, que se celebra en el mes de Muharram, que es el primero dentro del calendario lunar musulmán, los seguidores, los chiitas, que son seguidores, celebran la muerte, bueno, celebran, rememoran, digamos, la muerte del imán Hussein, que era el oficialmente debería haber sido el sucesor del profeta Mahoma, era su nieto, y se producen en Karbala unas peregrinaciones, unas procesiones con unos flagelantes muy parecidos a los católicos de los picaos. Lo mismo ocurre en Irán, por ejemplo, con armenios y zoroastrianos, en Trinidad y Tobago, en Jamaica, en Fiji, por ejemplo. En la tradición tamil, durante la luna llena, se celebra una festividad que es una adoración a la diosa Kali, en que antes de caminar sobre las brasas, exactamente igual que hacen la noche de San Juan y San Pedro Manrique, los devotos de la Virgen de la Peña, que son cristianos, católicos y españoles, pues en Fiji es exactamente lo mismo. Hacen estos seguidores de la diosa Kali, que además se taladran el cuerpo con agujas, se flagelan, se atraviesan la garganta, la lengua. Lo mismo ocurre, exactamente lo mismo ocurre en el Taipusan, el festival que se celebra una vez al año en la India, donde se producen unas procesiones también de penitentes y de mortificadores muy parecidas a las nuestras, ¿no? Entonces, no, a mí me llama poderosamente la atención cuando ves estos paralelismos religiosos en distintas partes del mundo, donde lo único que hacemos es cambiarle el nombre a Dios e insistir en que el nuestro siempre es el bueno, ¿no? Los demás están equivocados. Y esto que ocurre con algo tan extremo como la penitencia, yo creo que se podría traspolar absolutamente todas las dimensiones. Pues prácticamente todo, no solamente la religión. Hay un aspecto además interesante también ahí en Oriente, que es la idea de, con ese tipo de demostraciones tan dolorosas, que nos parecen tan dolorosas, es como que realmente el espíritu triunfa sobre la carne y que tienes control sobre el cuerpo, ¿no? Sobre todo lo que serían los instintos, el dolor, las pasiones, y ahí lo tratan de ejemplificar, ¿no? A través de ese tipo de cuestiones que a nosotros nos parecen tan crueles, pero que para ellos es la demostración pública de que tienes un dominio de ti mismo por encima del resto de las personas. Que luego tampoco es así, ¿eh? Muy rápidamente, que hay un poquito de trampa, porque ni caminar sobre las brasas, ni atravesarte el cuerpo con agujas, ni esas pruebas tan llamativas. Hay mucha hipocresía, son en el fondo, es lo que viene a decir. No, quiero decir que... Cuando se atraviesan, van con cuidado no tocar zonas. No, quiero decir que cuando lo experimentas, te das cuenta de que no es tan doloroso, porque no atraviesan terminaciones nerviosas, no rompen vasos sanguíneos, no es más el espectáculo. Claro, hay que tener la fe para atreverse a hacerlo, y ahí sí se necesita la fe. A lo que me quería referir con el comentario es que también incluso quienes pregonan el triunfo del espíritu sobre el cuerpo, quienes lo hacen además desde determinados lugares y determinados puestos, han demostrado en su vida que no es cierto, que hay mucha hipocresía. Bueno, y dicho esto, con libertad absoluta por el resto, que triunfe la carne sobre el espíritu, evidentemente, porque por algo está la carne de Santa Teresa de Jesús, que se puede ver y se puede comprobar, y ahí están sus reliquias, y que después de cumplir 500 años es un poco deteriorada la chica, pero ahí sigue, ¿no? Sus imágenes recorriendo. Es una campeona Santa Teresa. Lo que habéis puesto en la portada de Historia de Iberia Vieja no está precisamente deteriorada, ¿eh? No, es que está por cierto, es una imagen que a mucha gente le ha gustado, y cuando la vimos nos gustó, porque la verdad es que todas las imágenes sobre Santa Teresa de Jesús son bastante terribles. Primero, por un lado, aparece con cara de Concha Velasco alta. Sí, sí. Por otro lado, aparece muy penitente, excesivamente penitente, y aquí aparece una chica joven, una chica aparente, una chica en posición de rezar, pues normal, pero es distinto, y se encuentra en un hospital, en una maternidad cercana a París, esa imagen, el original de esa imagen. Yo acabo de regresar de Ávila, y Ávila está llena de museos, de pequeños museos relacionados con Santa Teresa, y ahí te puedes encontrar imágenes que se apartan un poco de esa imagen de Concha Velasco. También hay un vaso de agua, ¿no? No había un vaso de agua muy particular. Sí, pero eso es el timo de otro museo de la espiritualidad, que es de las mayores estafas que yo he visto en mi vida. A lo mejor es que yo no entiendo el arte este neomoderno asociado a la espiritualidad, pero vamos, que te claven ahí 2 o 3 o 4 euros por ir a ver un museo y ver un vaso de agua y que te digan que eso es medio lleno y que eso es un símbolo de la espiritualidad. Bueno, macho, yo que soy muy corto. Hace nada en Arco y lo del ascensor, bueno, lo del ascensor ya es alucinante. Porque pero, para elevar el espíritu un ascensor, que mejor se pone a rodillas. Simboliza la profundidad, al interior del ego. Vamos a acabar hablando y no me traigas tiempo para saber que me cabreo. Pero ya, eso es como el tema del graffiti. Pues no, el graffiti es arte moderno. Y a veces una taza de váter situada dentro de un contexto y en una situación determinada también es una obra de arte. Por supuesto que lo es, ya te digo. No, y es una obra de arte, y esa existe como obra de arte. No, y un vaso de agua en determinada circunstancia sí puede serlo. Podéis decir lo que queráis, pero tus hijos, y mis hijos, si algún día los hay, lo estudiarán como arte. Por lo que decía, que en Arco, también lo del tema del vaso, estaba creo que el título era medio lleno, medio vacío, y no sé si salía a 200.000 euros. Una barbaridad. Lo que pagabas era por las instrucciones, o sea, lo que te vendía el artista era las instrucciones de cómo tenías que hacer tú el vaso, tema del vaso, rellenarlo de determinada manera, la cantidad exacta, todo ese tipo de cosas, ahí era donde estaba el arte. Pues claro, el problema del arte moderno es que no está en los objetos, está sobre todo en el que lo observa, y tiene que ser partícipe del significado compartido, si no, no te enteras de nada. Entonces, claro, cambia totalmente la como siempre. Como no, siempre. No, no, no, porque tú puedes ver el arte, no, porque tú puedes ver un arte que sea más el retrato que entendemos clásico o fotográfico, ¿no? Que es el objeto por sí mismo. Pero aquí lo que te piden es, que yo no entiendo, es decir, desde el punto de vista surrealista y tal, si queréis, es que tú formas parte de la obra. Porque si no formas parte de la obra, no lo entiendes. Entonces es una manera de involucrar también al que observa. Y esto en el arte, digamos, más clásico no tenía por qué ser así, salvo que... determinados significados comunes. Que digas esto después de que Bruno hable de lo de la taza de váter, o sea, lo de, si lo del arte está muy bien. Yo lo veo como una provocación. Forma parte de la historia de la humanidad. Bruno, una taza de váter, especialmente un fin de semana después de un buen potaje, es una obra de arte maravillosa. Vale, vale, sabéis muchísimo de arte. Venga, Silvia. Bueno, nos vamos a la campeona, que es Santa Teresa, que esa sí que fue una luchadora, que tuvo pues bastantes dolencias a lo largo de su vida, incluso a punto de fallecer en varios momentos, y ahí estuvo ella luego fundando conventos, y una mujer independiente que tuvo que luchar también contra la Inquisición. Y bueno, pues al final, cuando le llegó el momento total de que ya no podía más y falleció, pues y luego al cabo del tiempo descubrieron que su cuerpo estaba incorrupto, pues se quedaron alucinados. Porque claro, una mujer que había hecho tanto y había luchado tanto, que encima también todos esos milagros que decían que pudiera hacer se demostraban con que estaba su cuerpo incorrupto, pues este cuerpo fue llevado, como sabéis, a la iglesia de la Anunciación de Nuestra Señora de Alba de Tormes. Actualmente sigue custodiado por 9 llaves, pero lo que comentábamos antes es que del cuerpo entero hay muy poquito, porque prácticamente está troceada. No le hicieron la autopsia, pero casi. Ha hecho un puzzle. Sí, sí. Bueno, las diferentes partes que tiene Santa Teresa repartidas por lugares, ahora veréis que la verdad es que ha viajado bastante. En Alba de Tormes, lo que queda además de lo del cuerpo, se conserva el brazo izquierdo y el corazón de la santa en el museo. En Roma tienen el pie derecho, que fue llevado al convento de Carmelitas Descalzos de Santa María de la Scala, y también tienen una parte de la mandíbula. En San Pancracio, seminario de las misiones de Carmelita, se guarda también un fragmento de quijada con algunos dientes. En Lisboa está la mano izquierda, cortada en 1583 por el padre Gracián, que se guardó para el dedo meñique. La mano fue entregada a las monjas de San José de Ávila, aunque en 1585 se la llevó a Lisboa, donde se encuentra en la actualidad. Pero claro, también existen infinidad de pedacitos de carne extraídos de la Madre Teresa. Por ejemplo, las carmelitas de Madrid veneran un pedacito de carne en forma de corazón, otro pedacito de carne y parte del escapulario las de Valladolid, y otro las de Malagón. Aunque la reliquia que ha tenido pues más pasión y más demanda es la mano derecha. De esta mano además se cortaron varios dedos, y estos pues fueron repartidos por distintos sitios. Hay uno en París, otro en Roma, en Ávila, en Sevilla y en Bruselas. En Bruselas también se encuentra una de las películas de la santa. O sea que la pobre mujer está tremenda. Bueno, como sabéis, la mano derecha pues era el objeto que con más devoción pues custodió Francisco Franco. Tras el estallido de la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936, pues Ronda quedó en la zona controlada por el bando republicano, y junto con otras iglesias de la ciudad, el convento de Carmelitas Descalzas de Ronda, donde se guardaba esta mano, pues también fue capturado por el ejército republicano. Con lo cual, pues las autoridades provinciales reclamaron y fue llevado a Málaga, pero cuando llegaron los nacionales, entraron en la ciudad y encontraron la mano entre los objetos personales del coronel José Villalba Rubio. Entonces Franco pidió un permiso especial a la iglesia y se la llevó a su capilla particular, el Palacio del Pardo. Luego dicen que la tenía ahí en el dormitorio, que construyó un altarcito y estuvo venerando la reliquia a su lado prácticamente pues hasta que falleció, y 2 semanas después fue cuando ya se devolvió a la priora del convento de las Madres Carmelitas Descalzas de Ronda. Esto en cuanto a los trozos, pero es que no solamente trozos están esparcidos por diferentes puntos, tanto de territorios fuera de España como dentro de España, sino que también hay trozos de tela mojados en sangre. Cuentan que del cuerpo de la Madre Teresa, pues cuando no miraba determinada gente que iba a verlo, pues empapaban pañitos de sangre fresca que manaban una herida que tenía en la espalda. Todas estas partes del cuerpo eran adoradas por los fieles que querían que se les concediese milagros, y algunas, pues efectivamente, sí, lo conseguían, milagros. Estáis todos calladitos. Pero es que también... Es que debía tener un cuerpo enorme, porque no quería para cosas. El Tetris tiene menos piezas que... Pero es que también la imagen de la Madre Teresa, también los fieles están convencidos de que concede milagros. Incluso hay algún caso recogido de exorcismo. Lo hizo el padre Francisco de Rivera, el primer biógrafo de la Madre Teresa, que relata como Hernando de Trejo, que era natural de Sevilla, pues que por lo visto era muy devoto, y el hombre pues le perseguían los demonios, no le atormentaban, y entonces él, para defenderse, buscó una imagen de la Virgen María, y como que intentando así componerla de escudo contra los demonios. Pero mira tú por dónde, no se dio cuenta y erró, y en vez de la imagen de la Virgen María era de la Madre Teresa de Ávila. Cuando se dio cuenta, bueno, en cuanto vieron esa imagen, pues los demonios desaparecieron y él se quedó libre. Y entonces él fue cuando se percató que la imagen no era la Virgen María, era la Madre Teresa. Entonces, pues bueno, pues mira, aquí también incluso hizo un exorcismo. Pero es que además de esas partes del cuerpo, de los baños de sangre, también están como reliquia los objetos de la Madre Teresa de Ávila. Y estos fueron dispersos por distintos conventos. Por ejemplo, el báculo que usaba en la vejez, un rosario y una sandalia fueron a parar a San José de Ávila. A las descalzas de Zaragoza llegó la correa del hábito con la que fue enterrada. Ahí tenía que haber llegado la sandalia. He pensado exactamente lo mismo, es verdad. Si llega la sandalia, teníamos programa, ¿eh? Bueno, y de esa correa, según parece, dicen que destilaba continuamente unas gotitas de aceite con color de sangre, que con ella también se habían hecho muchos milagros en la ciudad. A las carmelitas de Calahorra también fue a parar el velo de la Madre Teresa. A las de Granada, la sábana donde el cuerpo de la madre estuvo envuelto mientras permaneció en San José de Ávila. O sea, que imaginaros toda esta cantidad de objetos. Pero es que ahora, como sabéis, ese báculo bastón está recorriendo todo el mundo. De hecho, el 28 de marzo ha regresado a Ávila. Bueno, ha estado por Estados Unidos, por Indonesia, por Corea del Sur, por China, por Australia, por Nueva Zelanda, por India, por Samoa, por África. Y ahora que ha llegado aquí, va a empezar el peregrinaje por toda España. O sea, que mirar lo que está dando de sí Teresa de Ávila, la Santa Teresa de Ávila. Y además, en el corazón, que está en Alba de Tormes, un cardiólogo hizo un estudio para tratar de ver si estaba quejada de algún tipo de enfermedad, alguna cardiopatía. ¿Y cómo se encuentra ella? Ya? No late. Estaba así, estaba muy mal. Está en los huesos. No tenía buena cara, al parecer. ¿Qué historia con el tema de las reliquias? Si he apuntado yo. Recuerdo, y además yo estaba en la casa, como tú, bueno, me llevaste tú, en la casa museo de José María Caideda, que tenía unas reliquias verdaderamente apasionantes. Y fíjate, me apuntaba algunas, no sé si las que estaban ahí, porque tenía muchísimas, acaban más graciosas, pero la verdad es que hay algunas tremendas. Un suspiro de Jesús, ¿no? Imaginaos que cómo se guarda un suspiro, pues luego decís que un vaso vacío no es arte, bueno, pues puede ser un suspiro de Jesús. O la pluma de un ángel. La pluma de un ángel, y la más sorprendente de todas, lo que pasa que teológicamente sí nos genera toda una discusión, y no es una tontería, no es baladí. Jesús de Nazaret, según la creencia, resucitó en carne y hueso, menos un trozo de su cuerpo, que se lo cortaron de pequeño. El prepucio. Exactamente. Y el prepucio también es guardado como reliquia, pero esa es bien prohibida. Pero lo más gordo es uno de los prepucios, hay porque hay muchos prepucios. No, ¿sí? Claro. Si se juntan todos, ríete tú de Nacho Vidal. No, pero lo más fuerte no es que haya una pluma de indio, ángel. De estos que tenía un montón de miembros, ¿no? Por eso, bueno, yo lo conté, ¿no? Hay una historia que es verdad, que está recogida, que cuando se descubre Saturno y los anillos de Saturno, había quien decía que realmente los anillos de Saturno era el prepucio de Dios elevándose a los cielos, o sea, de Jesús elevándose a los cielos, entonces eso está registrado. Madre mía. Sí. Pero lo que hablaba de... Dilataba considerablemente cuando iba ascendiendo. De la pluma del ángel, es que encima la roban, es que luego roban esas reliquias. Y en Roma hay un fragmento también de tela con sangre del dragón que mató San Jorge. Bueno, Bueno, también, ya, también. No tiene bueno, de hecho, hay una historia también medieval que dice que en el Tíber, cuando hubo unas inundaciones, bajó el cuerpo de un dragón por el Tíber. Mm. Es muy interesante. Bueno, las pruebas de ángel son muy divertidas, porque efectivamente te encuentras con alguna que dices, este ángel tenía que ser como un cóndor, ¿sabes? Sí. Menudas plumas que tienes. Sí, sí, sí. Uy, y los clavos de la cruz, madre mía, pobre. Los clavos de Cristo. Y son todos auténticos. Y varias cabezas de San Juan, eso sí que tiene mérito. Bueno, es que el hombre pensaba mucho, entonces necesitaba varias cabezas. Por cierto, a San Juan decían que le habían dado el prepucio de Jesús. ¿Para qué? Para que lo guardaran. Para ponérselo a él, no para paisón. Bueno, pues hasta aquí la tertulia zaracero, que hemos hablado de forma tan divertida que no parece Semana Santa, sino que parece que estamos en Navidad, que creo que es bastante más bonita que la Semana Santa. Manuel Carballal, muchas gracias, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias. Adiós, buenas noches. Lorenzo Fernández. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego, chicos. La Zona Cero. Después de esta tertulia Zona Cero tan animada que hemos tenido para cerrar la Semana Santa, tenemos a una persona que se encuentra en uno de los lugares más afortunados de nuestro país, en las Islas Canarias. Y es que acaba de publicar la Guía Mágica de Canarias en la editorial Luciérnaga. Lo conocéis todos de sobra, ha estado en algunas ocasiones con nosotros José Gregorio González. José Gregorio, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Ha dicho bien esto de Islas Afortunadas, que es una etiqueta que se viene usando desde hace miles de años y que sigue siendo efectiva incluso. ¿Y cuál es el origen de esa expresión? Porque al comienzo del libro tú lo citas. Sí, bueno, forma parte de los mitos clásicos, griegos y romanos, ¿no? Era un territorio, las Islas Afortunadas, en las que dentro de esa mitología se pensaba que era el lugar al que iban a morar las almas de los héroes y que además podían coincidir en ese territorio mágico con los propios dioses, ¿no? Entonces eran islas donde todo eran bondades, donde había abundancia de comida, de lujos, en fin, un auténtico paraíso, ¿no? Es otra forma de expresar precisamente el concepto de paraíso y de una vida eterna llena de todo tipo de lujos y de bondades. Y es que cuando hablamos de las Canarias no solamente hablamos de las Afortunadas, también hablamos del Jardín de las Hesperides. Hay muchos nombres clásicos mitológicos que están detrás de estas islas, detrás de las Canarias. Sí, es que, mira, se da la circunstancia de que la mayor parte de estos lugares idílicos, paradisiacos o míticos, pues se situaban más allá de las columnas de Hércules, ¿no? Más allá de lo que es el estrecho de Gibraltar, te podías encontrar, obviamente, los fines del mundo, es decir, esos lugares peligrosos donde era complicado o muy arriesgado aventurarse porque estaban habitados por bestias o eran caídas al abismo directamente, o también, aparte de ese escenario, digamos, que tétrico a evitar, también te encontrabas con esos territorios paradisiacos. Y a Canarias le tocó, por su ubicación, más allá de las columnas de Hércules, pues formar parte de esa geografía mágica, mítica, pero en positivo, ¿no? Y bueno, era también el Jardín de las Hesperides, donde se custodiaban, donde los dragones custodiaban las manzanas que después iría Hércules a buscar, ¿no? Y como esos, pues otros mitos que bueno, en esa época, casi atemporal, pues de alguna forma presentaron o localizaban en Canarias pues todo ese tipo de lugares. Después ya cuando las Canarias empiezan a ser transitadas o visitadas ocasionalmente o ya con cierta frecuencia y se descubren desde el punto de vista geográfico, pues todos esos mitos cristalizan en una realidad física, que eran unas islas que no estaban mal tampoco, ¿no? Que no debieron de parecerles muy mal a esos primeros navegantes, porque las identificaron precisamente con esas regiones paradisíacas que hasta el momento parecía que solo existían en el mundo mágico, ¿no? En la revista En Historia hemos sacado algunas cositas sobre los habitantes, los antiguos habitantes de las Islas Canarias, sí, que han generado mucho mito, los guanches, y una de las cosas que he descubierto y que se descubre en ese libro, en Guía Mágica de Canarias, es que guanches no es una denominación genérica a todos los habitantes, o a los antiguos habitantes de las Islas Canarias, sino a los de un determinado lugar. En cada isla tenía un nombre distinto, la cultura y la forma en la que nos referimos a ellos. Pero cuando pensamos en guanches, además pensamos en esos seres altos o rubios. Es una imagen mitológica que algunos lo han utilizado para mal, pero es una imagen que no es tan inexacta, ¿no? No, no, fíjate que además, como siguiendo un poco el hilo de anterior, la argumentación anterior, cuando se descubren geográficamente, cuando los europeos llegan a Canarias y toman contacto con las poblaciones indígenas que ya estaban aquí, pues, hombre, se percatan de que no es una población cualquiera, es decir, que tiene unas características físicas, por ejemplo, muy llamativas, son más altos que los europeos, obviamente por las condiciones de vida y el medio, son personas que están muy en forma, que están fornidas, que digamos que tienen cierta esbeltez, porque lo exigía el territorio, lo exigía el modo de vida, y culturalmente, bueno, un predominio de por lo menos en las poblaciones con las que tomaron contacto, del pelo rubio, de rasgos dulces, de rasgos hermosos, es decir, bueno, una imagen arquetípica casi de, no diría yo que de ángeles, pero casi como de hijos de dioses, ¿no? Lo cual refuerza toda esa mitología anterior. Después, obviamente, todo esto tiene sus matices, porque no todos eran así, y obviamente todo esto es objeto de discusión y de reajuste ya cuando la historia y la arqueología entran en juego. Pero sí, es verdad, por ejemplo, lo de la talla, o lo de, a nivel cultural, la manera en la que, o el papel predominante y respetuoso que desempeñaba la mujer, ¿no? En la cultura de los antiguos canarios. Es cierto, no, utilizamos habitualmente y generalizamos con el concepto o el término de guanche, que solo es aplicable realmente para la isla de Tenerife. Cada población en su isla tenía su forma, su manera de denominarse, y aunque existe un tronco común en el norte de África como origen de todas estas poblaciones, pues probablemente, o con toda seguridad, mejor dicho, pertenecían a tribus diferentes y por lo tanto traían su propio nombre. En Gran Canaria serían los canaris o los antiguos canarios, los gomeros o gomeratas en la Gomera, es decir, dependiendo de la isla, pues tenían una denominación u otra, pero bueno, el término o la etiqueta guanche nos ayuda rápidamente a entendernos y a darnos cuenta de lo que estamos hablando exactamente, ¿no? Que es esa cultura sobresaliente que parecía anclada o rudimentaria, en apariencia al menos, obligada seguramente por la escasez de recursos y de medios, pero que desde luego tenían una organización social, unas prácticas como la momificación o la orientación de sus enclaves arqueológicos a determinados momentos astronómicos, que hablan de lo refinado y lo avanzada que llegó a ser, ¿no? Has mencionado la momificación y muchas veces se relaciona esta cultura de los guanches con los egipcios. ¿Hasta qué punto tenían que ver? ¿Hasta qué puntos pudieron estar influenciados? Mira, Silvia, no es un tema en absoluto descabellado. Es verdad que ha sido muy controvertido. En Canarias a los prehistoriadores les gusta utilizar el término mirlado en vez de momificación, precisamente como para marcar distancias, pero lo cierto es que el mirlado es una forma de modificación, con lo cual estamos siempre en el mismo punto. Hay una conexión, obviamente geográfica, como punto de partida, que esa es incuestionable, es decir, si las culturas que colonizan, que pueblan Canarias, proceden del norte de África y Egipto está en África, y en determinados momentos históricos hubieron dinastías libias, pues obviamente hay una conexión, hay un territorio común que puede permitir ciertas similitudes culturales muy muy puntuales, ¿no? Sin necesidad de recurrir a que guanches y egipcios eran exactamente lo mismo, ¿no? Pero es que además, con el tema del mirlado y de la momificación, se da una circunstancia muy interesante, y es que en Canarias, en Egipto se practicaron muchos sistemas de momificación, los conocemos bien. En Canarias debieron de practicarse algunos, aunque las referencias no son lo suficientemente abundantes como para reconstruirlos en toda su dimensión y con todo lujo de detalle. Pero fíjate que hay una momia, la momia probablemente mejor conservada, o una de las dos momias mejor conservadas, una se encuentra en Madrid, en el Museo Arqueológico, y otra, casi de la misma fecha, se encuentra en la Universidad de Cambridge. Bueno, pues la momificación a la que fue sometida el cuerpo que se conserva en Inglaterra es una momificación muy especial, es un procedimiento muy similar al que se practicaba durante la dinastía 21 en Egipto, y un caso único dentro de los cuerpos momificados canarios que se han estudiado, es decir, porque tiene una serie de cortes, tiene una serie de se realizaron una serie de operaciones sobre ese cuerpo que son muy especiales, son muy curiosos, no tiene demasiado o prácticamente ningún paralelismo con otras momias de Canarias, pero sí con momias egipcias de la dinastía 21. El problema está en que hay una diferencia de 700 años, si no recuerdo mal, entre esa dinastía 21 y la época en la que ese cuerpo fue momificado en Canarias. Pero desde luego que hay una conexión que supone un reto para los arqueólogos, para los prehistoriadores, un reto que yo creo que deben abordar. También en esa conexión pueden citarse, aunque hay mucha discusión al respecto, y no sé cómo están las últimas investigaciones sobre este asunto, pero inmediatamente, y muchos oyentes lo habrán hecho, claro, es que en Canarias también hay pirámides, como claro, en Egipto. Claro. Pero claro, no son egipcias, ¿no? No son egipcias. Fíjate que cuando surgió el tema de las pirámides, hace ya pues casi dos décadas, se volvió otra vez a reactivar pues esta conexión de la que hablaba Silvia, ¿no? De guanches y egipcios, ¿no? Digamos que era un elemento adicional que sumar a ese escenario teórico de un origen común o por lo menos de una conexión muy fuerte entre ambas civilizaciones o culturas, ¿no? Hombre, tenemos que descartarlo, evidentemente, que las pirámides de Canarias tengan alguna conexión con Egipto. De hecho, todavía hoy en día se discute si las pirámides de Canarias son un elemento arqueológico o etnográfico, es decir, un elemento histórico, un elemento producto de los hábitos constructivos y las necesidades constructivas del sector agrícola en Canarias, ¿no? La discusión se mantiene. Lo que parece claro, y cada vez esa postura es más aceptada, es que si las pirámides de Canarias, concretamente las de Güímar, que son de las más conocidas, pero también existen en la isla de La Palma y existieron en la isla de Gran Canaria, y es posible que en otras islas también, si esas pirámides son agrícolas y son recientes, de dos o tres siglos de antigüedad como máximo, lo que los investigadores sostienen y proponen es que tal vez imitaban un modelo de estructura anterior que había sido levantado por las culturas nativas, es decir, por las culturas indígenas de Canarias, por los guanches, para entendernos, ¿no? Antes decías que los guanches tenían esa fisonomía un poco rubios, con ojos azules, que eran así fornidos, y eso yo no sé muy bien si podría ser origen protobereber, como se especula, o que hubiesen tenido también alguna relación con los vikingos, alguna fusión. Bueno, es que, ¿sabes qué sucede también con ciertos yacimientos arqueológicos en Canarias? Que cuando los contemplas de forma aislada o determinados elementos culturales del pasado, ¿no? Cuando los observas de forma aislada, pues puedes cometer a lo mejor el error, o no error, depende, ¿no?, de quien lo formule, de interpretarlo pues así, como un compartimento estanco de manera aislada y un yacimiento arqueológico o una población muy concreta o un rasgo muy característico de una población, identificarlo con una cultura muy determinada. Es el caso de los yacimientos del Agujero en Galdar, por ejemplo, que se vinculaban con las visitas de vikingos a Canarias, y además con un periodo muy específico en el que la datación arqueológica de ese yacimiento y unas expediciones vikingas bien documentadas pues resulta que coinciden, con lo cual digamos que sería un escenario relativamente plausible. Lo mismo podríamos hablar de otras culturas que se han intentado conectar con Canarias puntualmente, como los arahuaco taínos, pero en este caso, al otro lado del Atlántico. Estaríamos hablando de culturas caribeñas que habrían alcanzado Canarias. Es decir, al revés de lo que se suele decir, ¿no?, de lo que se suele plantear de viajes desde Europa hasta América, a través de las, utilizando las corrientes marinas y los vientos, pues en este caso se plantea un viaje a la inversa, desde esos territorios hasta Canarias, un viaje a lo mejor fortuito, o un viaje premeditado, ¿no? Nunca lo sabremos si realmente se llegó a producir ese viaje y los motivos. Y vemos rasgos o elementos culturales en Canarias que tienen una conexión bastante fiable, bastante sólida, al menos en apariencia, entre esas dos partes del mundo muy distintas y esas dos culturas muy distintas. Por eso te digo que dependiendo de las interpretaciones, hay pintaderas canarias que son esos sellos de barro cocido que son fascinantes, con figuras geométricas, que se encuentran igual, por ejemplo, en yacimientos arqueológicos y en culturas que están en Italia, pero que también están en Uruguay o que están en México, con lo cual es complicado, ¿no? Digamos que darle un poco de sentido a todo este puzzle y determinar si realmente hay influencias y hay una correlación cultural o si son fenómenos de convergencia, ¿no?, cultural, de coincidencia, a las que se llegan independientemente, incluso diferentes culturas que no están conectadas ni geográficamente ni en el tiempo, ¿no? Con lo cual, a mí me parecen asuntos apasionantes que generan debate y que cuando visitas Canarias los tienes ahí delante para fascinarte con ellos y especular con ellos también. Cuando hablamos de Canarias sabemos que lo estamos haciendo también de un territorio de misterio. En enigmas más actuales, pero no menos desafiantes, tú hablas bastante de, por ejemplo, las luces populares, determinadas luces populares. Siempre hemos pensado, y además es verdad que estadísticamente en Canarias ha habido muchos casos ovni, pero nos podemos remontar incluso tiempo atrás y podemos pensar en esas luces populares como la luz de Mafasca y otras que existen, sí, en las Islas Canarias. Sí, además tú sabes que yo tengo una fijación, una predilección especial por ese fenómeno, porque es que me lo he encontrado en muchísimas ocasiones. Bueno, no el fenómeno, sino a los testigos, a sus historias y a la impronta, ¿no?, a la huella que un fenómeno de este calibre ha dejado por su resistencia al paso del tiempo y digamos que la gran cantidad de testigos ante los que se ha dejado o ante los que se ha manifestado, ¿no? Mafasca es el caso más emblemático en Fuerteventura, que es casi, diría yo, un símbolo o una seña de identidad de toda la isla. Pero no es un caso único, ¿eh? Es decir, por Canarias hay decenas de localizaciones, de lugares que tienen sus propias historias de luces como las de Mafasca, como los faros de Martel en Vilaflor, en la isla de Tenerife, que eran tan frecuentes sus apariciones que incluso se formaban cuadrillas de jóvenes que iban a por las luces. Es decir, con una cosa tan visual, para que los oyentes se hagan una idea, de colocarse un grupo de jóvenes en una parte de la carretera, en una parte baja de la carretera, como una especie de retén, avanzar otro grupo de jóvenes dentro de un coche por esa misma carretera en busca de las luces para intentar acorralar a estas luminarias, y cómo las luces aparecían, sobrepasaban el coche, incluso a veces atravesaban el coche, y cómo iban a dar estas luces o iban al encuentro del grupo que se había quedado de retén un poco más abajo. Esto en Vilaflor, en Tenerife, en el Time, en la isla de La Palma, volvemos a encontrar un fenómeno similar con los hachones del Time, que también recorrían diferentes lugares del municipio de los Llanos de Aridane, incluso de Tazacorte, ¿no? En La Gomera está la luz de la Vega Abajo, con decenas de testigos, incluso hoy en día, que aseguran verla. Está por todo sitio. Dependiendo de la época, ha recibido una interpretación, almas en pena, luces de bruja, pero lo cierto es que estamos, Bruno, ante un fenómeno real que se acerca a la gente, con el que la gente ha interactuado, incluso físicamente en determinados momentos, llegando a tener contacto físico, y a mí me resulta fascinante. No sé lo que es, realmente. No sé si es un fenómeno de la naturaleza, una forma de vida que no calibramos bien, o algo tecnológico, pero desde luego está ahí y es fascinante. Además, las Islas Canarias también tienen una enorme riqueza biológica de la que tú hablas en el libro, pero no hablas de lo conocido, sino también de lo desconocido. También es tierra, también son afortunadas estas islas en cuanto al tema criptozoológico. Claro, por eso yo me insisto mucho, y en esto me repito y barro mucho para casa, y a lo mejor demasiado, en que en Canarias es una especie de continente de misterios. Es decir, muchos por nuestra condición de isla y por nuestra historia milenaria, en el ámbito mitológico al menos, reunimos unas características que hacen que confluyan aquí fenómenos que en otros lugares sería muy difícil. A mí, por ejemplo, en Madrid se me hace muy difícil que me hables de calamares gigantes. O sea, por una cuestión de que no hay océano, no hay mar. Entonces, en Canarias tenemos ese medio acuático, tenemos el medio montañoso, es decir, tenemos unos cielos espectaculares, tenemos una serie de elementos. Islas fantasma tenéis de todo. Claro, es que a eso es a lo que voy. En Madrid nunca verás una isla fantasma. A eso es un poco la argumentación, los elementos que yo utilizo para decir que por las características de Canarias, pues tenemos manifestaciones del fenómeno ovni, por ejemplo, a nivel de tierra, a nivel de cielo, pero también a nivel de mar. Tenemos islas que aparecen y desaparecen. Tenemos apariciones marianas. Tenemos, obviamente, una casuística a nivel de casas encantadas y poltergeist y este tipo de cosas. Místicos también tenéis. Luces, claro, luces populares y además, a pesar de ser un territorio pequeño, tenemos fauna misteriosa, ¿no? Esa criptozoología de la que hablaba Bruno, ¿no? Esos calamares gigantes que de cuando en cuando se dejan ver por Canarias, ¿no? Y que están merodeando nuestras grandes fosas abisales. Tenemos muchas cosas en las Islas de Canarias. Invitamos a todos nuestros oyentes a ir hasta allí, pero sobre todo tenemos una. La mejor para nosotros es esa una, que es José Gregorio González, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, hablando de ese libro que se acaba de publicar en la editorial Luciérnaga, Guía Mágica de Canarias. José Gregorio, ha sido un enorme placer estar contigo, y que vayan allí muchas personas, porque yendo allí se convertirán en afortunados. Irán a las Espero afortunadas sí. para hacerlo, ¿verdad? Espero que sí. Fíjate que no hemos hablado ni de sol ni de playa. Así que imagínate la cantidad de atractivos que tenemos aquí en Canarias. Muchas gracias, José Gregorio. Un abrazo para ambos. Gracias. Y hasta aquí este programa, el segundo de los programas este fin de semana de Semana Santa. Esperamos y deseamos que haya sido un buen fin de semana para los que hayáis estado de vacaciones y los que los estéis finalizando. Mañana es fiesta todavía en muchos sitios de España, así que para ellos os deseamos todavía que sea un buen fin de fiesta. Quienes lo hayáis disfrutado ya, pues esperamos precisamente eso, que lo hayáis disfrutado, que hayáis descansado estos días y que nosotros hayamos ido a lo largo de este fin de semana buena compañía. Nosotros volvemos el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1:30 de la noche, y precisamente ahí, en donde hemos acabado esta noche, en Canarias, una hora menos. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Y queremos que volváis todos, que pasamos lista el sábado que viene. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.